llanvis, no es fan pinyols, ni cucs, ni ocells. Ara, si no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. El vent ho canta plorant. Mare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Mare, no, no tingueu por, digueu espero. Mare, que estan matant la terra. Mare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. La confusión no nos dejará pensar con claridad. No nos soportaremos. Nos echaremos las unos a los otros. Nos sentiremos impotentes violentos. Muy violentos. En medio del caos, padre, el río ya no es. Sobrevivirán solo quienes se hayan preparado espiritualmente. Escribíamos en el año 2010 y entre los papeles que vamos tirando, porque cada tanto hay que tirar a este de lástima tirado, piense diciendo, y tengan alimentos o sepan producirlos. Orientales, me acabo de bajar del tractor, eran las 10 menos 5 y yo todavía andaba a tractor. No se puede creer que las rejas se quedan calientes como los de aquellos cultivadores del campo que viven de eso a mucha honra. Orientales, les habla César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Macasino, un montón de tanos y vascos más, representante de unas 33.500 almas en el Parlamento Nacional. Les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestros pueblos. ¡Qué feo que es hacer el programa por Skype, Juan Antonio! En cualquier momento, si ponemos una tanda, tratamos de que ande el teléfono de Antel, que no arrancó, no quiso el celular. Está todo complicado porque está muy nublado, mucha humedad aquí en campaña. Buenos días, estimado congénere, anda por ahí. Estoy por acá, ¿cómo le va? Buen día para todos. Buen día, Torito, que sé que estás en la línea ya. Buen día, Sergio, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están pasando por ahí hoy? No te escuchó, Torito, me parece la pregunta. Se corta, me parece, porque acá no tengo. Bueno, creo que te preguntó cómo están pasando por ahí para iniciar un poco la conversación de este día. Bueno, acá está bastante fresco, pero bueno, es la temperatura natural de esta época. Así que apurado también, porque teníamos una carrera y vine a conectar la transmisión y a charlar con ustedes, Sergio. ¿Carrera de qué tipo? Carrera de autos antiguos y una especie de rally como si fuese por tiempo. Y andan por los caminos rurales. Hola. Es algo que hacen habitualmente. Bueno. Déjate joder con estas nuevas tecnologías. Juan Antonio, te estaba llamando. Son viejas. Estamos por la línea. Son viejas tecnologías, les cae. Cerca de una carrera de autos. Aquí estuvimos de carreras en bicicletas más temprano, Tolito. Somos más humildes nosotros, ¿vio? Sí. Lo mejor que hay, la bicicleta o la moto. La banda. Pero bueno. Digital. Son las contradicciones, bueno, de la vida, ¿no? Porque uno... conversábamos de que tengo unas papas del aire que me regaló mi querido compañero Diego, el ecologista, y las tengo que plantar. Se están alargando los días, se está poniendo lindo, aunque tú mismo me decías que dan lluvia para el lunes por ahí, probablemente acá. Y probablemente, en esta semana seguro que va a haber algún poco de agua. No creo que mucha, pero un poco de agua va a caer. Igual las papas no precisan agua, porque... ellas se alimentan del fruto hasta que largan la raíz y después recién empiezan a tomar minerales de la tierra. Esa es la ventaja de la cantidad, papa de aire, ¿no? ¿Qué que cuando empieza de promedio por papa plantada? Y más o menos unas 100, 150. ¿Qué hay, papá? Frutos. Impresionante, de lo más productivo que hay sin duda, ¿no? Sí, realmente, yo creo que es mucho más productivo la papa de aire que la papa común, porque la papa común la tenemos que regar mucho, lleva mucha agua, más o menos las propiedades son las mismas, lo que pasa que esta es un poco más jugosa, pero no precisa tanta cantidad de agua como precisa la papa común, ¿no? La que tenemos que sembrar y gastar mucho terreno también. Aquí vamos a estar haciendo algunas al horno con salsa blanca hoy, ¿alguna recomendación? ¿Pimienta? Y mirá, se le pega un... nosotros acá la hacemos, la cortamos en rodaja, le pegamos un hervorcito como para que ablande, y después al horno con salsa blanca, pimienta y un poco de queso arriba, queda espectacular. Sí, señor. Queda muy rica, muy rica. Y aparte que no te cansa esa, vos podés comer todos los días, papa de aire. 5 minutos debido a que corrieron a Batakis y entró Massa, pero Massa es una especie de camaleón, no estuvo con Macri. Sí, Massa estuvo con todo. Massa es una especie de enfermo por el poder, porque no importa con quién, el tema es llegar. Ya por lo menos se va acercando, hace años que viene queriendo ser presidente, por lo menos ahora está como casi un segundo ministro. Y no creo que haya mejoras, porque lo que se necesita acá es acomodar un poco la economía, y con discursos políticos no se acomoda la economía. De hecho, todavía se está buscando un viceministro de Economía, porque como a este señor lo pusieron viceministro de Economía, de Producción y de Agricultura, imagínate, de las tres carteras no conoce ninguna, pero tiene un discurso bárbaro. En cuanto a la imagen, tiene una imagen negativa de más de un 70%, así que no, tampoco creo que sea el político correcto. Desde el punto de vista del endeudamiento, que yo lo comentaba hoy temprano en nuestra... Sí, está sin auriculares, está debiendo, ¿no? 7.269, es difícil por Skype, pero bueno, vamos a tratar de entendernos. 7.269 euros per cápita, es el 80... ¿Cómo se corta esa porquería? Es horrible, es del siglo XVIII, la comunicación. Sí. Yo me acuerdo que en el año 90 andaba con Skype. Tiene que poner auriculares para que no haga eco. No, pero el problema es el delay, que le llaman ustedes, los porteños. Ah, delay. Yo no soy porteño. Nosotros tenemos una deuda de 9.721 euros, es decir, bastante más que los argentinos. Pero claro, ustedes no consiguen financiamiento y tienen que emitir ahí. Están emitiendo una cantidad de dinero tan significativa, casi como Venezuela o Estados Unidos de Norteamérica. Mirá, ayer tuve un caso, mi padre fue a cobrar su jubilación y se apareció con un montón de paquetes de plata. Y digo, mierda, ¿cuánto habrá cobrado este hombre? Y era una jubilación mínima, ¿no? Como vos sabés que cuando crucé Venezuela, de Colombia a Venezuela, que siempre me chingaron los números, cargo de paquete de billetes. Estamos a unos misma. El 7 argentino no tiene ningún tipo de valor. Si hace la paridad de dólar peso, 1.000 pesos está más o menos unos 3 dólares. Es una vergüenza, pero bueno, evidentemente que los argentinos estamos condenados a estos delincuentes que han hecho un desastre, porque se ha regalado, se ha rifado y se ha saqueado todos los territorios argentinos donde hay muchísima cantidad de petróleo, minerales y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Que el pueblo tiene que aguantar a estos charlatanes que siguen diciendo que tienen un proyecto, cuando en realidad el único proyecto de vida que tiene es enriquecerse y después tratar de zafar, como está tratando de zafar la gente esta de la obra pública. La vicepresidenta de la Argentina tiene un fiscal que tiene 9 días de alegato y ya con los días que está exponiendo esta causa es una vergüenza mundial. Pero evidentemente que no han conocido la vergüenza estos políticos argentinos, y el endeudamiento, claro que es monstruoso y no lo vamos a pagar ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Evidentemente que esto es rifar la Argentina, y ustedes saben que cuando hay endeudamiento hay una garantía, y la garantía son los bienes comunes, que ellos le llaman recursos naturales. Así que vienen por todo, ya los han entregado. Saliendo al aire, que vamos a putear un poco, Juan Antonio. Vamos a ver si estamos saliendo al aire. Hola, están, hola. Saliendo al aire, sí, está saliendo, hola. Al aire. Hola, hola, hola. Hola, hola, bueno, hola. Déjame salir al aire, sí. Que vamos a putear un poco esta mañana, porque no puede ser que ande todo tan mal, ¿eh? Dejémonos de joder con ese asunto del 5G y pongámonos a trabajar en las líneas telefónicas, ¿eh? Pongámonos a trabajar en las líneas telefónicas, que tienen que andar bien, y dejémonos de joder con el 5G. Estoy escuchando que hasta se corta la comunicación con el Torito, así que va el mensaje no solamente para quienes gobiernan en el Uruguay, sino para los presidentes de todo el mundo. Torito, en esta instancia tiene más valor la producción del alimento por cuenta propia, ¿no? Porque es una manera de abaratar la canasta familiar. Y es una manera de mantenerse sano, más que un tema económico, es un tema de salud, porque nuestras lechugas no tienen ningún tipo de veneno y la comemos con total tranquilidad y no nos produce ningún problema gastrointestinal. Todo lo que se pueda comer de nuestra huerta, más que una necesidad económica, es una necesidad sanitaria. Y que evidentemente es el camino, ¿no? En muchos lugares lo están haciendo y por suerte nosotros decidimos hacer esto y estamos metiéndole todos los días un rato de huerta, que no hace falta tanto tiempo, ¿no? Con 1 hora o 2 horas que le demos para regar y para seguir haciendo algunos almacios y algunos surcos es suficiente. El tema es que es difícil salir de la burbuja, de la comodidad y de todo esto que da las nuevas tecnologías que son para pueden pagar nada más acá. Muchas veces, ¿te acuerdas cuando empezó el Mercosur? Había editado una revista que se llamaba Mercosur, una aldea global. Y una aldea global es un concepto de McLuhan. Y digo, qué equivocado que estaba este hombre, porque la globalización está para quienes la pueden pagar. Y evidentemente que en los últimos tiempos son muy selectos los que pueden pagar servicios como los que estaban diciendo. Y estamos renegando con una comunicación telefónica en el año 2022, cuando en realidad los celulares empezaron en el año 89-90. Fíjate vos que esto es una consecuencia. Ayer miraba un video muy interesante de un cordobés que vive en un ranchito de 3x3 y lo maravilloso que era que él estaba cuidando la isla, una pequeña isla de unas 30 hectáreas con una muy buena biodiversidad, cuidando la fauna. Y digo, ¿realmente esto es bueno o somos solamente los esclavos de los lugares que van a elegir, cuando los que están en las grandes ciudades contando plata, contando empresas, que no tengan dónde vivir porque está todo contaminado y van a ir a nuestras reservas? Y ahí decimos, y nosotros estamos cuidándole esto a la gente que de alguna manera nos está saqueando. Capaz que es un punto de vista interesante. Yo apostaría también a que fuera una realidad de responsabilidad de la persona que está a cargo del cuidado de eso y que lo está cuidando para todos y no para algunos, ¿no? Y esa sería, claro, en definitiva la función específica de un guardián de vida, digo, porque el que se encarga de cuidar los montes, los bosques, los parques, son personas que tienen que estar muy conectadas con esa que es la tierra, ¿no? La Pachamama. Una consulta que te quiero hacer, Torito. ¿Sabés que sí, tenemos un informe que de alguna forma el partido nuestro mandó a hacer? Nos llamó mucho la atención. Yo después te lo voy a compartir porque está re interesante el resultado de una encuesta. La cantidad de gente que a veces no tenemos en cuenta nosotros, que está bien informada con respecto a los temas de la contaminación de los alimentos. ¿Vos tenés una visión parecida de que en la zona de ustedes la gente esté en conocimiento de esa situación? Vos sabés que sí, en los últimos años se ha dado esto de que mucha gente te habla de los alimentos como si fuese un descubrimiento. Y es maravilloso porque es como un buen despertar. Pero ¿sabe dónde se enteran de estas cosas? En los consultorios médicos. Porque cuando van a la consulta, los médicos le dicen, y esto es por la fumigación, esto es por otro. O sea que los médicos están al tanto de lo que está pasando, pero lo hablan adentro de los consultorios nada más. Digo, por ahí sería muy interesante, como decía Fabián Tomás, si los médicos dijeran la verdad, esto se hubiese solucionado hace mucho tiempo. Evidentemente que nuestros países son exportadores de commodity y nosotros después recibimos la chatarra como materia, como sea, como producto final. Lo que necesariamente tenemos que hacer es empezar a producir nuestros propios alimentos, no solamente el grano, el cereal, la oleaginosa, sino que tengamos la posibilidad de que la producción sea controlada y que no haya tanta intervención de venenos químicos en esa producción. Pero la gente sí se está dando cuenta, y hay mucha gente que por ahí se te aparece en la huerta y te dice, no me vende una lechuga. Nosotros le decimos que no, le regalamos un poco de semilla y listo, porque a todos tenemos un pedazo de tierra y no estamos en una gran ciudad. Pero está esa necesidad de empezar a consumir, por ejemplo, verduras frescas y verduras que saben que no tienen veneno. Y le están teniendo un poco de miedo a todas las frutas que son exóticas para nosotros, porque un mamón para Alberti no es, porque no es de nuestro clima. Claro. ¿Qué sé yo? Una guayaba no es de nuestro clima. Las bananas no son de nuestro clima, pero están tratando de consumir todo lo que hay en el lugar, que realmente ese es el remedio que tenemos que consumir cada uno de los humanos. No estar buscando lo que hay a 2.000 o a 4.000 kilómetros, que viene con un viaje de 5 o 6 días, con refrigeración y con un montón de incorporaciones de contaminación que terminan en nuestro cuerpo. Y eso sí se está dando. Escuchaste, a ver, Torito, nos vemos, sí. Hermano. Nos vemos, vaya a atender esa carrera de autos también. Tiene que ver mucho con lo que nos decía Diego estos días, que no se trata solamente de comer sano, sino de todo un estilo de vida que justamente uno tiene que asumir cuando empieza a agacharse para plantar su propio alimento. Hasta el domingo que viene. Torito, chao, hasta el domingo. Lo que pasa que viene, si vos Torito, te empezás... Un abrazo. De empezar a agachar a buscar alimento, evita el psicólogo. Bueno, ¿escuchó ahí usted, escuchó, montevideano? Yo siempre escucho, usted tranquilo. Sí, porque ustedes ahí en Pocito hablan mucho, mucho, mucho de los alimentos, pero no agachan el lomo, lo tenemos que agachar nosotros nomás. No caretee, que usted sabe que yo voy a agachar el lomo. Por eso nos conocimos con usted. ¿Cuándo fue que nos conocimos? Con una semillita de maíz. Exactamente. Mira vos. Cuando fuimos hace unos años a regalar semillas a la explanada, creo que fue en la explanada de la universidad. Viste que esta semana... La intendencia de Montevideo. Ahí va. Viste que esta semana el diputado Rafael Menéndez tuvo la gentileza de invitarme a recorrer uno de estos barcos que cargan ganado en pie, genética, que se va para China. Lo estuve viendo. Y en ese barco se iban 15 millones... de kilos de ración. Estuve conversando también con el dueño del molino San José, y tanta laraca se hizo por un barco que salió de Ucrania con 26 millones de kilos, y en este barco que llevaba ganado se cargaron 15 millones de kilos de ración, de comida, 30 y algún día para llegar a China, o sea que le quedan como 25 todavía. Qué lindo para hacer ese viaje, Sergio, nos podríamos invitar, usted me acompaña a ese viaje. Yo lo acompaño porque a mí todas esas experiencias me resultan muy interesantes. Pero mire que está bueno, ¿sabes cuántos pisos tiene el barco ese? Y yo le vi con 6 por lo menos, calculé. No, 10. Me faltaron 4. No llegué. A mí me dio para subir 4 o 5 nomás. ¿Y dónde está la salida? Vos sabés que van muy bien, los bichitos van en brete de no más de 10, conté 7, 8 por lo pronto la mayor parte. Y tiene 31, 32, 33 días para llegar a China. Pasa por ahí, por el, ¿cómo le llaman a la parte más sur de África? El Cabo del Horno, ¿eh? No, ese no. Ah, me mató, me ahí en, esa pregunta en Sudáfrica, ahí contra Madagascar, que tenemos unos oyentes nosotros ahí en la isla de Madagascar. Linda experiencia fue para mí ver todo eso. Dice, buen día, César. Y el panel del programa, ¿y cómo? Y ahí estaba el panel del programa, no está escuchando Sergio Biliri, el Torito de Vincenzi, y más tarde algunos otros compañeros que van a participar también, si aguantan. Desde Soriano Cardona, escuchando como todos los domingos, dice. Y esta mañana yo le había dado algunas cositas para que preparara Chucarro, pero me dice, no me da, no tengo suficiente conocimiento, ¿y sabes lo que le puse? Estudie. Ah, sí, lo del Peri van a salir bueno. Dice, acá estamos dándole de comer a la cachorrada. Me manda una foto de un montón de lechones grandes y escuchando. Dice, buen día de nuevo, acá, no, ay, pero cómo, no, tengo que atender a mi profesor. ¿Qué pasó, profesor? Profesor, querido profesor de la Facultad de Agronomía, ¿qué pasó? No, el cabo me pasó, me pasa el barco corralero, es el cabo Buena Esperanza. Pero tenía, profesor, usted, abrazo. Chao. Vos sabés, hay algunos profesores de la Facultad de Agronomía que me escuchan y no me dejan pasar una, Sergio. Está bien, me parece perfecto. Si hay algo para corregir, la información tiene que ser lo más precisa posible. Pues Buena Esperanza. Así, la próxima vez que vayamos a ver un barco nos lucimos. Decimos que el barco arrancó por el Atlántico, pasó por el Cabo de Nueva Esperanza y arrancó rumbo al mar allá del conflicto, el mar conflictivo, el mar de la China. Dice, tengo dos amigas en San José, son hermanas, se atienden con el doctor Jesús Costa. Consulta, se llama El Libro del Limón. Ay, a ver si lo tengo acá medio a mano, El Libro del Limón, que estuve hablando esta mañana. Bueno, se lo busco, ni bien lo encuentre. Y estamos por el 098-2454. Dice, gracias mi amigo, al comenzar así, con tan linda... En esta canción, no sé si la ubican, es una canción muy vieja de Juan Manuel Serrat, tiene lo menos 35, 40 años, y él le al padre y a la tierra, por eso la pasamos en el día de hoy, sí, amigo Damián. Dice, acá desde Rocha, está bien alegre porque el gasto público baja el 1% del PBI. También hay que considerar el déficit parafiscal. Bueno, no seas porfiado, que el déficit fiscal ya te informé que está en el entorno del 4%. De eso estaré hablando más tarde. Gracias, César, dice, desde Rocha. Uno que me manda los antecedentes sobre el estudio de las nanotecnologías. Opa, y esto en Uruguay, las nanotecnologías en Uruguay. Bueno, lo voy a leer luego tranquilamente. Estuve haciendo referencia esta mañana temprano al informe de la Sociedad Pícola Uruguaya. Che, ¿cómo mejoró, Juan Antonio, esto, eh? ¿Qué llamaste a la gente de Antel? Parece el Pulpo Pol, Juan Antonio, acá con las manos. Toque madera sin pata, muchacho. Aprovecho. Comisión de Ganadería de Representantes, Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes, la Sociedad la Uruguaya se hace presente desde hace casi 20 años. La apicultura nacional viene sufriendo una caída significativa en la productividad de miel promedio por colmena. Hacia fines del siglo XX era esperable una producción de 30 a 50 kilos de miel por colmena durante la zafra, en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, en los últimos tiempos, la producción se ha ido reduciendo. al igual que en otras naciones donde se ha instalado un modelo agroproductivo intensivo basado en el uso masivo de insecticidas, fungicidas, herbicidas. La mortalidad histórica de colonias de abejas ha pasado de un 10% a un 30%, no mediando epidemias de las enfermedades propias de las abejas. Se presentan a los efectos de defender el proyecto que hemos presentado y que está a estudio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados para que se prohíban una cantidad de agroquímicos que se están usando en el Uruguay y que ya están cuestionados hasta por cancerígenos en el mundo. Atención, Sergio, que le he pedido a algunos colegas agrónomos que están trabajando que me pongan al día. En realidad yo lo tengo en la guía SATA, ¿no? Lo tiene en la guía nueva, capaz que hay alguna cosa más nuevita todavía, ¿no? Pero quería estar al tanto de lo último mismo y no he tenido el placer que ninguno de ellos me devolviera la llamada. Yo creo que no hay que tener miedo. A la pérdida de productividad se ha sumado un importante aumento en los costos de producción, motivado por la necesidad de realizar soporte nutricional. Esto es debido a lo pobre que están las colmenas, y esto tiene que ver mucho con el uso del glifosato, porque el glifosato mata todo y las pobres abejitas tienen que hacer, en vez de 500 metros, de repente 2.000 para encontrar el alimento. En primer lugar, ha habido en años recientes un cambio radical en el uso de los suelos, donde áreas extensas de pradera fueron desplazadas por cultivos de menor valor apícola, en particular miles de hectáreas de soja. Este cambio se asoció a un uso masivo de insecticidas altamente tóxicos para las abejas y del herbicida glifosato. Hoy podríamos sumar en este informe glufosinato de amonio también, que condujo a un aumento de la mortalidad histórica de colmenas del orden del 10% al 30%. Decime, este informe, vos lo tenés ahí por escrito, está en la web, porque yo mandé a la gente al 2924-9947, por si no lo consiguen en la web, que de repente tú le pudieras arreglar una impresión, Sergio. No hay problema, se rastrea y se imprime, se hace, si no hay ningún problema. En primer lugar, ha habido en años recientes un cambio radical de uso, eso ya lo leí, implicancias de la habilitación de fitosanitarios de alto riesgo, de su uso masivo y no eficazmente controlado, los efectos tóxicos agudos, letales y subletales de los insecticidas sobre las abejas ya han sido mencionados, la magnitud del daño inducido por los insecticidas está subestimada. Te está muriendo de ganas de compartir el estudio de equipos consultores, ¿no? No, digo, lo estoy siempre teniendo presente ahora porque aportó mucha novedad, ¿no? Vaya desenfundando que a las 11 en punto estamos hablando de este asunto. El glifosato, el uso masivo de glifosato, incluso más allá de las áreas de cultivo, ha conducido a una pérdida de la diversidad de las fuentes de polen y de nutrición proteica que la apicultora ha debido mitigar con soporte nutricional y traslado de sus colmenas, con el consiguiente aumento de los costos de producción. Y así continúa para cada uno de los ítems que tienen que ver. A este especie de canarito de la mina que definió Einstein al decir que el día que se empezaran a morir las colonias de abejas, nosotros nos íbamos a tener que empezar a preocupar de otra manera por lo que estábamos haciendo con el desparramo de químicos en el ambiente. Ustedes saben cómo es. La radio, el tiempo es tirano en radio. Esto no se ha dicho nunca, siempre se dice también. Por lo tanto, por acá, nosotros tenemos que cortar con la lectura de este documento, que le estaremos eternamente agradecidos a la sociedad apícola uruguaya por haberse presentado a defender nuestro proyecto en la Cámara, en la Comisión de la Cámara, sí, de Representantes, en el Parlamento Nacional, y que estaba firmado por Rubén Riera, presidente, a quien le haremos un reconocimiento de por vida, en momentos que nos enteramos hace bastante poco que nos ha abandonado físicamente, pero seguro que nos dará la fuerza para seguir en la lucha siempre, y en minoría total, ¿eh? Porque lo que decían más temprano, si los médicos hablaran de esto, yo digo, primero y antes que los médicos, si los agrónomos hablaran, si los agrónomos hablaran de lo que saben que está sucediendo en el campo, hace rato que hubiéramos dejado por la aplicación nada más que del sentido común y no del método científico, que es lo que estamos luchando nosotros ahí adentro. Es difícil, no es fácil, pero seguirá esta lucha. Sergio, ponemos una tanda breve y continuamos. Va. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, amigos. Gracias, Juan Antonio. Bueno, ya tenemos en línea a nuestro veterinario de cabecera. Claro, como soldadito al firme está José, está pronto. Mirá, vos viste cómo mejoraron las comunicaciones. Una puteadita de vez en cuando no viene mal. Con una vuelta cuando tenía conflictos bastante grandes con Antel, me mandé flor de puta. Ahora me vino a visitar después una gerenta de Antel. Toma, canudo, no, ahí venga, cambia. Digo, bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por venir. Y otra vez que cayó la gerenta de líneas, no sé qué mierda era, y vino con un par de funcionarios, me dejaron... Chiche, claro, en aquel momento yo tenía 2.800 metros de líneas a casa, ¿ustedes pararon? Y después se lo llevaron, 2.000 y pico metros de línea, se vendió el cobre que Uruguay exporta. Mucho, mucho mejor era el teléfono aquel de línea. Antonio, ¿cómo te hace? ¿Cómo te hace? Y bien lo sabía el armero... Afirmativamente, con un gesto de cara y cabeza. El Carián, que era el jefe de... En la vieja época de Radio Oriental me decía siempre, mucho mejor el par de cobre. Yo le dije, ¿qué par de cobre ese que me estás hablando? Y dice, la línea telefónica, muchacho. Buenos días, José. Buenos días, César, ¿cómo andás? Buen día, Sergio. ¿Qué tal, José? Buen día. Mirá, buen día. Que está, viste cómo salude a Juan también, porque tenemos a Juan Antonio ahí de operador. Si no, usted no sale al aire, amigo. Bueno, buen día, Juan. Ahora sí, bueno, finalmente nosotros no íbamos a presentar ningún proyecto este año, tenemos que defender los cuatro que tenemos presentados. De hecho, esta semana estuvimos con la gente de Canarias, que atentamente nos recibió en la empresa para contarles de qué se trata el proyecto de producción de yerba mate. A propósito, lindo regalo nos trajimos, Sergio. Un lindo presente para quien toma mate y experimenta. ¿Y qué, muchacho? Y experimenta ¿Y algún qué? Tipo de té nuevo. Y entonces, resulta que se hace, nosotros teníamos la intención, pero se hace público este desastre al cual estamos procediendo en nuestro país, del cual les va a hablar José, en José Veterinario, y se trata de la extracción de sangre de yeguas, que es verdaderamente una tortura, y quiero que entre ustedes conversen. Primero vamos a proceder a leer, José, de punta a punta, tranquilo, despacito, el proyecto, por ahí para que la gente entienda de qué se trata y después dialoguen un poquito acerca de la ventaja que significaría para nuestro país que se procediera en la Cámara de Diputados y luego en la de Senadores a la prohibición de la extracción de sangre de yeguas en manera de tortura. Muy bien. Hay un proyecto que fue que presentaste ahora estos días, que era prohibición de la extracción de sangre de yeguas preñadas. El artículo 1 es: se prohíbe el sangrado repetitivo de yeguas preñadas utilizadas para la producción de la hormona gonadotropina coriónica equina, o en inglés PMSG. Luego viene la exposición de motivos. La Ley de Protección Animal número 18.471 del año 2009 y reglamentada por decreto en el año 2017 dice: título primero, artículo primero, esta ley tiene como objetivo la protección de los animales y su bienestar. Título tercero, capítulo primero, de la tenencia responsable de animales, artículo 9, todo tenedor a cualquier título de un animal deberá a mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, proporcionándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas a su especie, de acuerdo con las reglamentaciones establecidas por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, OIE, y las pautas de la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales. H. Permitir la revisión y control del estado del animal, condiciones y lugar de la tenencia por parte del Instituto de Bienestar Animal. Capítulo segundo, de las obligaciones y derechos de los tenedores de animales. Artículo 12. Queda expresamente prohibido a maltratar o lesionar a los animales, entendiéndose por maltrato toda acción injustificada que genere daño o estrés excesivo de un animal, y por lesión la que provoque un daño o menoscabo a su integridad física. D. Suministrar a animales drogas o medicamentos perjudiciales para su salud en integridad, o forzarlos más allá de su capacidad, salvo cuando sea con fines estrictamente necesarios de experimentación científica. Desde hace alrededor de 30 años se realiza sangrado de yeguas con fines comerciales. En el año 2015, asociaciones internacionales AWF del Reino Unido y la Suiza TSB documentaron el maltrato que sufre el ganado equino en Uruguay al realizarse esta práctica en yeguas preñadas para la extracción de sangre con el fin de obtener la hormona gonadotropina coriónica equina, lo cual solo se consigue en un animal preñado entre el día 40 y 130 de preñez. Al ser tan breve el tiempo, se extraen cerca de 10 litros de sangre por semana para obtener la mayor rentabilidad posible. Habitualmente se extrae sangre de las yeguas preñadas 3 veces a la semana entre los meses de diciembre y abril. Pedido de informe del diputado Jaime Trobo sobre extracción de órganos, tejidos y sangre a caballos del 26 de octubre de 2015. Cuando lo recomendable para el animal, para que el animal no tenga consecuencias desde el punto de vista sanitario, es como máximo entre 12 a 16 centímetros por kilo de peso, es decir, de 6 a 8 litros cada 30 días para un animal de 500 kilos. Esto está extraído de un autor que es Morri, Tratamiento de Enfermedades Hemolinfáticas de los Equinos. Por lo tanto, en Uruguay en este momento se está sacando más de 5 veces de lo recomendado. Terminado el periodo en el que se puede extraer sangre, se obliga a abortar en forma violenta a la yegua, produciendo un estrés más al animal y dejando morir el feto. Todo esto es contrario a la ley vigente en el país. De acuerdo a denuncias públicas que se han realizado en los últimos meses, los establecimientos no estarían cumpliendo con la normativa según resolución número 215-017 de la Dirección General de Servicios Ganaderos, relacionado con la habilitación sanitaria obligatoria para establecimientos dedicados a la producción de hemoderivados en equinos. La hormona mencionada se usa principalmente en la industria porcina para el tratamiento de la infertilidad, inducción de ovulación y superovulación, así como para la regulación del ciclo estral en diferentes especies. La inseminación artificial a tiempo fijo para mejorar la tasa de preñez, favorecer el desarrollo folicular final previo a la ovulación, obtener una mejor actividad luteal para aumentar la capacidad de producción. La exigencia de más crías en menos tiempo es la razón de que la industria haya buscado métodos para acelerar el proceso, sin preocuparse de cómo conseguirlo. Ello produce una práctica de tortura de animales y muerte. Ahora, la productividad derriba todas las barreras éticas, mirando para el costado con respecto a este tipo de práctica aberrante. Las yeguas usadas en las granjas de sangre, en su mayoría son sin domar, lo cual su manejo se torna más violento. Se dejan en el campo con sus heridas, caminando muy débiles por la falta de sangre y estando preñadas. Su destino es morir de agotamiento o ser llevadas a frigoríficos. Esto se realiza en el continente americano, únicamente en Argentina y Uruguay. La Unión Europea no lo hace en su territorio. Suiza, desde el año 2022, incluso prohíbe la importación de la PMSG para el uso en sus criaderos de cerdo. Asociación de Criaderos de Cerdo de Suiza. En el diario oficial de la Unión Europea, resolución del Parlamento Europeo, del 14 de marzo de 2017, expresa que la propiedad responsable y cuidado de los équidos en sus artículos 43, en el artículo 43, manifiesta una gran preocupación por la importación y el uso de medicamentos veterinarios que contengan gonadotropina de suero y yegua preñada. Y en el artículo 44 se pide la dirección de auditorías y análisis de los ámbitos sanitarios y alimentarios de la Comisión que controle mediante auditorías si las empresas certificadoras para la producción de la hormona gonadotropina de suero y yegua preñada cumplen con las disposiciones de bienestar animal durante la producción y que investigue y elabore un informe sobre el bienestar y tratamiento de yeguas utilizadas para la recogida de hormonas destinadas a su uso en la industria farmacéutica. Una vez más, la etiqueta de Uruguay Natural queda ensangrentada por esta práctica desarrollada en nuestro país, que se contrapone con el Manual de Buenas Prácticas de Bienestar Animal para Equinos destinados a la producción de hemoderivados plasmáticos del 2017. Dicho manual entiende, según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que las actividades vinculadas a la producción de hemoderivados es un rubro más en la producción agropecuaria y se deben regular en función de esto. La ausencia de controles habilita que estas prácticas cruentas se sigan realizando. Actualmente en Alemania se cuenta con 36 hormonas sintéticas para diferentes animales que pueden utilizarse como alternativa al PMSG. Uruguay parece no considerar que los animales tienen un valor intrínseco que debe ser respetado. Están presentes las preocupaciones éticas del pueblo en general con respecto al uso de animales y los procedimientos utilizados. Por lo tanto, siempre deben ser tratados como criaturas conscientes y sensibles al dolor, y su utilización restringirse a procedimientos adecuados en áreas que resulten beneficiosas a la salud humana, animal y medio ambiente dentro de un marco de dignidad. Y el antecedente que tiene todo este proyecto es un pedido de informe del diputado Jaime Trobo sobre la extracción de órganos, tejidos y sangre a caballo de 26 de octubre de 2015. Eso sería muy bien. Esperamos que uno de los que acompañe este proyecto sea entonces el diputado Luis Rodríguez, que fue secretario de Trobo y actualmente, bueno, ocupa el cargo de legislador por cuenta de lo que era su bancada. Yo hace un rato justo tuve que agarrar la yeguita que se había tirado por debajo del eléctrico que estaba apagado a comer una avena que la tentaba seguramente el otro lado, que se está poniendo muy linda Y mi señora me decía los otros días, y si llegás a vender esa yeguita que tanto querés y termina en esto del sangrado? Y la verdad que me lo quedé pensando, ¿no? En un país que hasta tiene un monumento al caballo. Che, es como si hubiera corrido 2000 metros, José. Quedó extasiado. Bueno, Sergio, levantale un corner y dejalo respirar. Dejalo respirar un poquito que está cansado ese caballo. Quedaron con la redacción del proyecto. El proyecto contempla los aspectos más fundamentales de esta práctica, que es abominable, ¿no? Y no vemos que haya una respuesta del otro lado de las personas que hacen estas actividades de alguna forma modificar o ajustarse a las normativas que tienen como objetivo preservar la sanidad del animal y no la explotación cruenta, que lo único que hace es aprovecharse de su líquido vital para un negocio que es muy rentable y que ya hoy no está justificado, porque hay sustitutos muy prácticos que funcionan perfectamente bien, que son sintéticos, y que los países en serio están adoptando ese tipo de práctica. La estimulación no tiene otro objetivo que tener cuadriculado el funcionamiento de fertilidad de los animales, cual si fueran piezas de un mecanismo que tiene que funcionar casi como un cronómetro, y lo que le genera una rentabilidad muy grande. Y eso hoy lo tenemos que evaluar y no lo podemos aceptar. Tenemos que recurrir a prácticas que ya estaban instaladas, prácticas naturales, buscar la mejor forma de que el animal viva mejor y que aparezcan los controles necesarios para que estas cosas se hagan como se tienen que hacer. No, cuando leemos los manuales, pero lo que es imposible, Sergio, es que se cumpla con estas buenas prácticas. Las buenas prácticas no existen. A ver, si alguien ubica lo que es manejar un caballo sin domar y tiene que atarlo del pescuezo 3 días por semana para traerle una cantidad de litros de sangre después del primer pinchazo, me imagino cómo está como, yo qué sé, como un perro bravo atendido en la veterinaria arriba de la mesita esa quirúrgica que tienen ustedes ahí, ¿no, José? Y está asustado, está con miedo. Cada vez inhumano, pobre animal, sin domar, y lo pinchás una vez, la segunda vez, va a patalear más, y va a haber mucho sufrimiento, y golpe, y una tortura para el animal. Es decir, son condiciones que no se deberían hacer. Estas instituciones que se dedican a estas cosas en el mundo, y está bien, han filmado a estos establecimientos. Algo de eso pasó, creo, Gabriel Pereira, en su programa, ¿cómo se llama? En La Mira. En La Mira, en La Mira. Sin duda que debe de ser todavía mucho peor, ¿no? No, el natural es insoportable. Uno ve los videos de estas instituciones que lo filman y asusta, porque vos ves que le pegan a la yegua, la lastima. Además, en el último programa hay unos videos de las heridas en el cuello de los animales, que la sueltan en el campo cuando va la cánula para sacar sangre, abierto, lleno de mosca, bichera. Es lamentable, digo, los animales son tirados al campo así, a cualquier manera. Y por otro lado, nosotros siempre pensamos que se trataba, no sé, ponerle de algunas decenas, o uno se imaginaba algún 100 de bichos por ahí cuando empezó a tomar contacto con todo esto, pero son miles de animales, son miles de yeguas, que después las terminan haciendo abortar, como se dice, a prepo, como se dice, ¿no? En forma manual, las hacen abortar en forma manual, porque la idea es que la yegua esté preñada, va a producir la hormona, y después, apenas termina el tiempo de que se puede extraer sangre, se aborta para poderla preñar de vuelta para el próximo año poder sacar sangre de vuelta. Y es un ciclo, es una noria en el que el animal se embaraza, se le saca sangre, se aborta, se vuelve a embarazar, se saca sangre, hasta que dura 2 o 3 años como máximo un animal, o menos, puede durar 1 año nomás si las condiciones son muy malas. Y son miles también, ¿no? Son 4 los establecimientos que hay que se dedican a esta tortura, ¿no? Uno es de un tal Mailos, ¿sabían ustedes? Sí, hay uno en especial que es muy grande, que es el Omega, Cerro Largo, Uruguay. ¿No? Ese otro es en Cerro Largo. Este es en Cerro Largo, Biomega es el principal laboratorio exportador del Uruguay de hormona gonadotrofina, que tiene el sangrado en Cerro Largo. Que que por otro lado han sido hasta premiados con declaraciones de interés departamental o incluso declaraciones de interés nacional en los últimos años, ¿no? O sí, sea, es nacional la tortura de los caballos en un país oriental en donde el caballo hasta tiene un monumento, ¿no? Es decir, este tema queda instalado, vamos a tratar de manejarlo con tranquilidad porque da para calentarse, ¿no? Esperemos que en la Comisión de Ganadería o Bienestar Animal, ojo que puede ir a la Comisión de Bienestar Animal que integro, porque yo creo que hasta sería mejor de que entrara en la Comisión de Bienestar Animal este proyecto, ¿no? Claro, yo lo que pediría a la Comisión es que de alguna forma exija, y creo que tiene la potestad para hacerlo, visitas a los establecimientos para verificar si los lugares cumplen con los requisitos normativos, que tienen características muy particulares de cuidado, de los corrales con bordes redondeados, pisos que se puedan lavar, veterinario presente en el momento de la extracción en todas las situaciones. Eso es lo que hay que controlar. Fundamental. Pero a ver, pará, que ahí tenemos una discrepancia. Estamos presentando el proyecto para que se prohíba, porque con todo eso sigue siendo una tortura igual. A ver, estamos entendiendo que es un animal que en el mejor de los casos estaría sujeto no a tres, ponele, a dos o a una extracción por semana de 10 litros de sangre, lo cual está esto es totalmente inhumano, ¿no? La forma de prohibirlo es verificando que no se hace. Del siglo XX ya pasaron 12 años. Bueno, vamos a actualizarlo un poquito. O sea, si ellos cumplieran todas las normativas, igual el país está quedando regalado, en una palabra, porque estamos procediendo a la tortura nada más ni nada menos que del caballo, que tiene un monumento en nuestro país. Y está en el escudo, aparte. Es parte del país, es un símbolo del país el caballo. Está en el escudo también. No puede ser que es un elemento. Claro, pero aparte es como el símbolo del Uruguay mismo y lo estamos torturando. Es lamentable. No, y aparte yo te digo que sinceramente andando entre caballos, que hoy para mí fue sencillo porque le arrimé, claro, estaba desconfiada, la cegüita se había escapado, ¿viste? Ellos son muy inteligentes, los caballos, por favor, ni que hablar. Y digo, me arrimo con el maíz y se va a ir, pero se dejó agarrar. Pero digo, ni me imagino lo que debe ser un caballo al cual se le están realizando, ponerle dos, tres, cuatro extracciones para agarrarlo para la quinta. ¿Debe ser? Ni me imagino trabajar ahí. No, lo que trabajan ahí son gente que ya ha perdido toda sensibilidad. Es una realidad. Bueno, hermanito, la veterinaria, te vi trabajando mucho ayer. ¿Cómo viene la mano? ¿Mejorado un poquito las ventas? ¿Sí? ¿Cómo viene la...? Él hace la muchachita que se iba a llevar un collarcito para el gato. Ah, no, está mejorando, sí. Viste que la gente lleva un collarcito, que un juguetito, que la comida... Viste que se vende muchísimo. Me dejaste el lado con los cepillos de dientes ese para los perros que me mostraste. Ah, no, sí, las galletitas que hay con forma de cruz para que los perros coman y se laven los dientes, saque el sarro, son galletas más duras para ayudar a la limpieza de los dientes y de la esencia de los perros. Y aparte, ahora se inventaron. Que las instituciones que están con el bienestar animal en el Uruguay, si esto entra por bienestar animal o aunque entre por ganadería, agricultura y pesca, es casi seguro que van a pedir para hablar sobre el asunto. Y va a ser así. Yo eso, ¿no? Que sí. Bueno, hasta luego, señor veterinario. Bueno, que pase buen día. Hasta luego, César. Hasta luego, Sergio. Hasta luego, Juan Antonio. Hasta luego, José. Qué bien que estuvo ahí, ¿eh? Mis observaciones clínicas sobre el limón, el ajo y la cebolla, se llama el libro del cual yo leía más temprano. Mis observaciones clínicas sobre el limón, el ajo y la cebolla, por ejemplo, con respecto al tema de la dentadura, dice, la dentadura y el limón. Muchos temen al limón porque creen que este ataca la dentadura. Nada más erróneo. Me acuerdo del cura Merlino que nos daba historia y otras materias en el Liceo del Rosario, en Paysandú, y él se lavaba, nos dijo desde el primer día, con limón la dentadura. El ácido que ataca la dentadura precisamente no es el ácido del limón, sino que es el ácido que se forma producido por las fermentaciones de la sangre cuando pasa por el riego sanguíneo de las raíces de la dentadura. y estas fermentaciones de los humores de la sangre provienen de las malas mezclas de los alimentos y a la falta de frutas y de jugos de cítricos, verduras, raíces. ¿Tá? Así que ya te leí un pedacito porque alguien estaba pidiendo el nombre del libro, ya tienen el nombre del libro. Muy bien. Vamos a poner El veneno envenena de Di Vincenzi, de Alberti, provincia de Buenos Aires. A ver cómo andamos, Juan Antonio. En este momento estaríamos aludiendo a este tema que para nosotros se vuelve central. Surco por Familia te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña El veneno envenena. En muchas lenguas diciendo El veneno envenena. Topía ningunión de yuca. El veneno envenena. No veneno. El veneno envenena. No hay otra. El veneno envenena. Así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a la abuela. A las aves y animales. Mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. A partir de este momento, amigos, no solamente estamos en 770 Radio Oriental, por Némesis en Internet y en la 94.1 de Alberti, provincia de Buenos Aires, sino que se están sumando Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú y Radio San Salvador de Dolores Soriano. El programa no tiene derechos, es un programa sin derecho de radio, sin reserva, por lo tanto puede ser retransmitido por quien lo desee. Felicitaciones, Vega y equipo, dice, por preocuparse por el abuso desmedido y cruel que se practica a los caballos. Un animalista, Inés Carrasco, no, Inés de Carrasco Norte. Sergio, yo diría que nos dediquemos unos cuantos minutos a comentar este informe de opinión pública sobre dos o tres aspectos que solicitamos. Para arrancar, por agroquímicos. ¿Lo tiene por ahí a mano? Sí, lo traje, sí, lo tengo. Bueno, lo que vamos a decir de entrada acerca de la primer pregunta que le formulaba a la gente, equipos, consultores, a los entrevistados, podríamos dar cuenta de que la encuesta se realiza, para un poquito, el informe fue elaborado sobre la base del Sistema Regular de Medición de Opinión Pública y el Banco de los Equipos Consultores. Se basa en encuestas domiciliarias cara a cara. La encuesta se realizó entre el 24 de junio y el 9 de junio de este año. El universo fueron todas las personas de más de 18 años para localidades mayores a 2.000 habitantes en el territorio nacional. Las personas encuestadas fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica en hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final entrevistado. el tamaño muestral efectivo del sistema fue de 700 casos. La encuesta regular de equipos consultores es financiada por multiclientes, medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, dice. Pensé que no iba a decir partidos políticos. Bueno, el PERI, Partido Ecologista, encarga su primera encuesta. Y la pregunta, primer pregunta que querían se contestara para ser evaluada es: ¿usted diría que los alimentos, frutas, te paso la posta, usted diría que los alimentos como frutas y verduras que se venden en Uruguay tienen agroquímicos nocivos para la salud? Mucho, bastante o nada. A ver, ¿qué dijo la población? Bueno, nos presentan un esquema muy muy práctico, muy visual, muy entendible y muy sorprendente, donde el 24% considera que es mucho la presencia de agroquímicos en los alimentos. El 34% considera que es bastante, lo que sumado al 24% es un 58% que está informado del tema y que sabe que tiene agrotóxicos lo que está comiendo. El 27% considera que es poco lo que tiene de presencia de agrotóxicos en la comida. El 4% dice que nada. No sé qué número maneja esta gente, pero evidentemente saben algo que nosotros no, porque dice que no tienen nada. Y el 11% no sabe, no contesta. La vieja fórmula aquella de Chiarino, ¿no? No sabe, no contesta. Esto, sumados los... Podría ser mejor decir que no sé antes que decir que nada, porque... Bueno, pero atento, puede ser alguien que entendió mal la pregunta y él, por lo tanto, de repente consume orgánico y pensó que le estaban preguntando si dentro de que lo que él consumía, puede ser también, hay que dejar la puerta abierta. No la rebusco tanto la respuesta, considero que la gente no le da la trascendencia que tiene la presencia de esto que nosotros sabemos que tiene, y ellos dicen que nada. Y bueno, tenemos que respetar, sí, ¿no? Son igual, opiniones. Sí. Si fuera así, sería a nuestro favor, porque el 58% está opinando que mucho o bastante de lo que él puede estar comprando tiene presencia de agroquímicos. Fue el primer número que nos presentaron y el primer número que me sorprendió, porque en realidad pensé que estábamos todavía en un camino de mostrarle a la gente que esta realidad está presente. Pero evidentemente esto ya está conocido por la gente. La segunda pregunta dice: ¿diría que el Estado uruguayo controla lo suficiente que los alimentos como frutas y verduras no contengan agroquímicos nocivos para la salud, o que no controla lo suficiente? Bueno, ahí tenemos que la opinión, si el Estado controla lo suficiente, un 16% considera que controla lo suficiente, un 72% que no controla lo suficiente, y un 12% que queda sin respuesta por no saber del tema. Yo estoy con el que no controla lo suficiente, ¿no? Porque es lo que estamos exigiendo en muchas áreas, la ausencia de controles en todas las actividades. Eso nosotros lo podemos aseverar científicamente en la medida que tenemos cantidades de muestras que se hacen en otros países, sin ir tan lejos la propia Argentina, y nosotros hacemos muy pocas muestras, y en alguna oportunidad que visitamos a las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo para interiorizarnos de la situación en ese momento, se nos dijo que no se estaba realizando ninguna muestra. En cuanto a la opinión sobre el control del Estado, ahí está contaminada de la posición política. El asunto es así. La amplia mayoría considera que el Estado no controla lo suficiente, 72%. En este caso sí se observan algunas diferencias significativas entre las variables políticas, lo que es natural al preguntar por el Estado, muy fácilmente confundible con el gobierno, donde los más afines al gobierno de turno tienen respuestas más favorables, que sí se controla lo suficiente la presencia de agroquímicos nocivos a los que no lo son. Sí, evidentemente el signo político de alguna forma también tuerce esa respuesta y no, yo creo que está falseando la realidad, porque una cosa... Sí, pero pero salió al revés, porque en realidad los que están haciendo en el Uruguay este control son básicamente las intendencias. Por lo tanto, para el departamento de Montevideo y el departamento de Canelones salió al revés, porque la población encuestada del Frente Amplio dijo que se controla el suficiente solamente el 10% y que no se controla lo suficiente un 79%, prácticamente el 90% de la población. Es decir, que a la hora de que nos encuestaran sobre temas como este, nosotros tendríamos que tratar y contestar de ser lo más imparciales posibles, ¿no? Claro, pero la realidad nos indica lo contrario, ¿no? Y juega como una trampa en contra, porque de esa forma le quieren atribuir al gobierno el no control. Exacto. En base, más tarde, a eso de las 12:30, vamos a estar pasando algunos audios que van a ser bien interesantes, sobre todo para la gente de la red de agroecología, porque se va a estar hablando por parte de algunas autoridades de gobierno acerca de la nueva certificación de productos orgánicos o de producción integrada. El resumen del trabajo de equipos consultores sobre agroquímicos nocivos y el rol del Estado dice: en base a estos dos indicadores se construye una tipología para poder identificar y caracterizar los segmentos de la población que opinan que hay un problema. La mitad de la población entiende que hay presencia de agroquímicos nocivos e insuficiente control del Estado, mientras que un 8% entiende que hay presencia de agroquímicos, pero no identifica una falta en el rol del Estado. Cree que se controla lo suficiente o no opina sobre el tema. El 31% no ve un problema grande en la presencia de agroquímicos, pero solo un 4% entiende que ese problema es nulo, por lo que el pasaje de poco a bastante no implica un cambio grande de opinión. Finalmente, un 11% no opina sobre el tema agroquímicos nocivos. Los segmentos no tienen características muy identificables. Lo más significativo sería en cuanto al rol del Estado, por lo mencionado anteriormente, con el alineamiento o no con el gobierno de turno. Nosotros mandamos a hacer esta encuesta para poder fundamentar científicamente en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca acerca del proyecto que hemos presentado para la prohibición no de todos los agroquímicos. Yo soy un productor orgánico, hoy mismo estaba trabajando la tierra y sé que cuando tú manejas bien la tierra y la tierra está saludable, no tienen los problemas que habitualmente tienen todas las tierras mal trabajadas. De hecho, esto me lo va a poder entender perfectamente un agricultor, porque cuando se pone a trabajar en un campo nuevo, en un campo que estaba virgen, él por 1, 2, 3 o incluso 4 años prácticamente no va a tener ningún problema si es que no vino con la semilla. El proyecto lo que pide sí y urgentemente es que se prohíban todos los productos agroquímicos que están prohibidos en países del mundo en donde se llevan los datos, y que de ahí para adelante se prohíban todos los que allá se prohíban automáticamente. Ese es el artículo número 1. ¿De cuántos es que tiene? ¿7 son o 9? Tengo idea que son 8, pero ya le confirmo con exactitud. O algo que quiero comentar, bueno, con respecto al trabajo este de equipos, por fuera de la parte específica de los agroquímicos, temas que están relacionados con nuestro interés fundamental. La pregunta es, si usted habría escuchado hablar del problema de microplásticos. Y entonces, arrancamos con esa otra segunda pregunta. Vaya analizándola desde el principio. Microplásticos. Aprovechamos en la, a preguntar en la varias se hace cosas, una pregunta, ¿no?, bien específica, y se habla. ¿Usted tiene conocimiento sobre el problema de microplásticos? Es un tema bastante relativamente nuevo, la presencia de microplásticos en la comida, en seres que consumimos, en peces y en otros animales, y también la presencia de microplásticos en sangre. Eso nos venimos a enterar en sangre humana. Nos venimos a enterar hace muy poco. A pesar de ser un tema tan nuevo, hace poco instalado en nuestro medio y alrededor de nuestra actividad, hay un 54% que escuchó hablar de esto. Y este 54% se conforma de esta manera. hay un 20% que escuchó hablar hace, sabe bien y sabe bien lo que es. Y hay un 34% que dice que escuchó hablar, pero todavía no tiene una idea clara, pero sabe de su existencia. Y hay un 46% que no escuchó. Es despreciable, no sabe, no contesta, porque creo que no llega ni al uno ni a nada, no sabe, no existe. Pero está bueno para un poco fundamentar esto que venimos percibiendo de la tendencia de la población en darle un valor especial al cuidado de lo que comemos, al cuidado de la vida, al cuidado del medio ambiente, eso que nos costó tanto de alguna forma instalar como un interés superior, hoy se hace manifiesto en la expresión de la gente. La cantidad de gente siente que hay algo que nos están haciendo una estafa, nos están vendiendo algo que pensamos que es alimento y no deja de ser algo que comemos, pero no es alimento porque viene cargado de un montón de contaminantes y elementos que no son buenos para la salud. Este informe lo vamos a tener que desmenuzar un poquito más porque aporta un montón de elementos que también están relacionados con la perspectiva política de cada sector, ¿no? Acá no está tan contaminado por la, digamos, por la política partidaria, ¿no? Sí, porque en ese post de defender una situación se deja de conocer cosas que son realidades. Bueno, como estabas comentando, nosotros seguiremos trabajando porque lógicamente que se puede... tenemos mucho más información de la que nos han suministrado, pero bueno, vamos a ir trabajándola de a poco en el transcurrir de estos días. Y ya ligamos porque la gente de equipos nos acercó todo lo que tiene que ver con la cuestión política partidaria que también les podemos ir comentando. El principal, la percepción sobre el principal problema del país es la delincuencia en este momento, ¿no? Sí, y usted que volvió está... a ser en lo informativo, ya se abandonó en lo informativo de abandonar el coronavirus y ya arrancaron de nuevo con la sangre, ¿no? Y con algo que estaba, pero no se quería de alguna forma denunciar porque estaba presente, estaba tapado por interés de los medios de hablar de aquellos que le querían prestar especial interés. Y nosotros aspiramos a que el proyecto salga, creo que puede llegar a salir con votos para que sea de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, capaz que muy pronto, y luego va a tener que pasar por el debate en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Con respecto a un asunto que hablábamos la semana pasada, el famoso caño de Buenos Aires, ¿cómo es que se llama? El oleoducto ese. El famoso sistema Riachuelo. El oleoducto de Caca. El subacuático, que Uruguay ahora... ¿Alguna novedad? Sí, novedades de que Uruguay va a tener que tomar recaudo y ver de qué forma rever o replantearse la cuestión de la planta Neptuno, del proyecto Neptuno, por todo lo que ocasionaría el surtirnos de agua, de una fuente de agua tan contaminada, porque va a venir contaminada, muy contaminada, y las corrientes no van a ser suficientes para dirigir la mar afuera para obtener una agua de calidad. Nos acercó material, Gerardo, de una corriente que no se está teniendo en cuenta, el corredor de termodinámico Alflora, el cual actúa como un boomerang. Él me explicaba que el sentido de la rotación de la Tierra, que el movimiento de agua que da contra la bahía de San Borombón, hace un retorno contrario a la costa y lo estaría tirando desde Montevideo al este, toda la parte de la Costa de Oro y mucho más allá. Y digo, esto lo tenemos que plantear en serio, de que haya un estudio que tenga presente esta modificación de la situación. No es solamente la disponibilidad de agua que se pretende obtener con este proyecto, sino la calidad de agua. Y no meternos en un problema que lo único que nos va a generar es un deterioro en ese sentido, en la calidad del agua. No vamos a tener oportunidad de filtrar y eliminar todo lo que va a traer y todas las consecuencias que van modificando los hábitats, ¿no? La vida marina, la vida de la costa, la vida de las aves. Toda la costa va a estar contaminada y ya se está, de alguna forma, comprobando que durante todo el año 21 hubo cianobacterias y este año no tiene por qué no haber, porque no han cambiado las condiciones y probablemente aumente ese defecto que nos va a generar un perjuicio muy grande a nivel económico, en lo turístico, en lo social y en lo ambiental. Acá estamos nosotros reclamando la discusión científica nuevamente. Si bien nos puede caer simpático de repente la opinión de Zunino, podemos llegar a decir, bueno, puede estar equivocado. Lo que pasa es que si no damos la discusión científica entre quienes están opinando una cosa y los que están opinando otra, no podemos llegar a concluir nada. Yo no sé si no se entiende esto que hemos planteado en tantas oportunidades, incluso para el tema de la vacuna famosa del COVID, estuvimos planteando la formación de una comisión científica parlamentaria. Bueno, vamos a estar arriba de este tema que se viene. Tenemos para dar con una de las versiones taquigráficas que, dado nuestra populosa bancada y como hay tantas cosas para hacer estos días, yo estaba en dos comisiones a la vez, pero hubo otro día en el cual se trató este asunto y nosotros pedimos la versión taquigráfica y el próximo domingo podemos estar informando. ¿Quién fue el que estuvo ese día en la comisión, Sergio? Ay, qué pregunta que me hace al aire, mi amigo. Estuvo, pero no estuvo la gente de la CARP, de la comisión. Ah, no, pero fue la que no, usted no pudo participar. Claro, pero... Claro, pero era re importante esa comisión de la CARP, porque aparte de la CARP, ahora está sí, reclamando... Yo estaba en la otra más importante, en donde grabé algunas cositas que vamos a pasar para la gente, y en la de presupuesto estaba la gente del Ministerio de Medio Ambiente, ese día estaba... Por eso le digo que no nos da con un diputado, mi amigo. Bueno, usted tiene que tener dos o tres mínimo para poder abarcar todo, porque si no se tiene que partir en pedacitos. Yo dejé grabando en una comisión y me fui para la otra. Y después volví y vi que del material que había grabado, sería interesante para la gente y algo vamos a pasar en el día de hoy. Pero entonces, ¿podemos conseguir la versión taquigráfica para el domingo que viene? Sí, por supuesto, se puede, sí, claro. Y analizarla y puntualizar lo que entendemos. Muy bien. Yo los quiero invitar, hablando de otro de los temas cruciales también para la salud de nuestro país, a que se hagan socios. No es exactamente así. Si me está escuchando Maxi de Nemesis Radio, va a decir que no es así, bruto. Es que, a ver, el vínculo mío en Telegram es César Vega Peri, o sea, hay que dar con el vínculo para poder entrar al Telegram de César Vega Peri. Ahí nosotros estamos poniendo toda la información que llega desde personas que saben mucho del Uruguay, pero también del extranjero, acerca de las últimas novedades que hay sobre la famosa vacuna del COVID. Usted puede estar por tomar una decisión que puede ser crucial para su vida. Y no es como dice el ministerio. ¿Tiene a mano la contestación al pedido de informe que le hicimos, que lo vamos a leer? Vaya buscando. Ay. A ver... No es que no murió nadie por la aplicación de esta vacuna en el Uruguay y no puede ser que solamente tengan 104 casos de efectos adversos graves, entre otras cosas, porque hay países que llevan mucho más estadística que el nuestro, tal cual yo publico en mi Telegram, César Vega Peri, de la confirmación del regulador de la medicina de Gran Bretaña. Nada más ni nada menos que los ingleses. Nosotros no podemos pretender enseñarle a los ingleses el manejo de la estadística, tampoco a los gringos de los Estados Unidos de América, en donde esto también da muy mal. Pero del último que he subido de la UK Medicine Regulator, así se llama, que confirma que la cantidad, yo no les voy a dar el porcentaje, porque por ahí se me cae de espalda alguien que se dio alguna vacuna, pero la cantidad de gente que está muriendo o que tiene problemas adversos graves derivado de esta vacunación es gigantesca. ¿Está claro? Y si ustedes entran al Bayer's con B corta de los Estados Unidos de Norteamérica, se van a enterar de la cantidad de decenas de miles de muertos y cientos de miles de gente con efectos adversos que se puede morir en cualquier momento que hay en los Estados Unidos de Norteamérica. A ver, vamos a entendernos. Lo que fueron la declaración de efectos adversos de la vacuna del año 2021 supera a la cantidad de problemas de efectos adversos por cualquier tipo de vacuna desde 1990 a 2020. No me equivoqué. Y no es porfiado con este tema. ¿Saben lo que va a pasar? Que ni bien esto arrancó, estoy hablando de marzo del 2020, algunas autoridades nacionales del primer nivel se comunicaron conmigo por una carta pública que, bueno, que yo publiqué a la postre, digo, y decía, ¿quién se va a hacer cargo en nuestro país de todos los problemas que causarán los efectos adversos de una vacuna que está en estado experimental y de cuyo vial todavía no tenemos información? En un montón de países del mundo se ha hecho esto que yo pedí cuando sugerí la formación de la Comisión Científica Parlamentaria, que lo primero que había que hacer era el estudio del vial, del análisis composicional del vial, que de hecho hay una ley en el Uruguay. Por acá tengo el número, para que te la digo enseguida, que obliga, la ley es la ley del Ministerio de Salud Pública, ley número 9202, en su artículo segundo, le impone al Ministerio de Salud Pública contralorear, dice, la fabricación de sueros y vacunas, así como la ley 18.335, en su artículo 11, establece el derecho del paciente a recibir toda la información pertinente, bruto, acerca de los problemas que puede conllevar el pinchazo. Vos tenés ahí el último pedido de informe mal contestado del Ministerio de Salud Pública. Sabe que no lo tengo acá, ¿no? Y si no lo tiene, la foto es facilísimo, porque de repente ponemos la pausa. Y yo le mandé una foto a usted. Y yo lo encuentro. Y si ponga la pausa, que lo encontramos enseguidita. Tírelo. Envíemelo, por favor. De Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse.

gracias Juan Antonio. O sea, nos había cortado, pero de todas maneras aprovechamos a escuchar esta linda musiquita que nos va a estar acompañando de acá para adelante. Bueno, acá tengo el informe del 28 de junio, contestado el 28 de junio del 2021, Sergio. Sí. Primera pregunta, acerca del número de fallecidos por vacunación contra el COVID-19. Dice, el Ministerio de Salud Pública no tiene constancia de fallecimientos vinculados a la vacunación contra COVID-19. ¿Qué le parece? Que no tiene constancia, ¿no? No tiene constancia, no tiene registro. No, tiene registro. Sí, pero no dice. Tiene constancia, le da cero. Bueno. Entonces, por eso es que cuando vos haces reglas de tres, teniendo en cuenta una población más o menos crecida, que puede ser la de España, tenemos los datos, de Inglaterra también, de Estados Unidos también, de Canadá también, de Nueva Zelanda también, de Australia también, y algún país más que no me acuerdo. No te puede dar cero, porque vos tenés 8.800 y pico de dosis aplicadas en el Uruguay de la Pfizer. El problema son las vacunas de ARN, o sea, Pfizer, Moderna, Comirnaty, como se llama allá en Europa, Janssen, que prácticamente fue desterrada por los problemas que causó, y AstraZeneca, que fue la que nosotros donamos, ¿se acuerda, no? Sí, no sé si no estaba ya media vencida cuando la donamos. Sí, menos mal que la donó. Bueno, no, porque ¿a dónde fue a parar? No fue a parar a un basurero. No, no, terminó fue en Paraguay, un país que no estaba recibiendo nada porque evidentemente la dificultad económica no le permitían acceder a la vacuna. Bueno, para eso queríamos que se instalara una comisión científica parlamentaria, porque el Ministerio de Salud Pública no puede contestarle a un legislador o a quien sea que no tiene constancia de fallecimientos vinculados a la vacunación de la vacuna COVID-19. Segundo, dice, el número de pacientes gravemente afectados por efectos adversos de dicha vacunación. Dice, se recibieron 104 notificaciones de casos de pacientes catalogados, achica, como graves, debiendo destacarse que a la fecha del presente informe fueron suministradas 8.665.000 dosis. Bueno, el Ministerio no puede, está subregistrando la cantidad. De repente son los pacientes que no denuncian, pero ¿y dónde van a denunciar? Porque no puede dar solo 104 casos de pacientes catalogados como graves. O sea, si usted tiene cientos de miles en los Estados Unidos de América, ¿puedo yo cometer alguna equivocación? Sí, pues tengo que tener muchas cosas en la memoria, pero lo que queremos nosotros es que ustedes pongan VAERS. Si yo pongo VAERS en el buscador, VAERS, de corta A-R-R-S, VAERS, muertes por vacuna en niños, por ejemplo, de ahí ya te lo da. O sea, esta información es pública. Quiero decirle a todo nuestro pueblo que no solamente nos ha costado muy caro toda esta locura, de hecho, ahora vamos a hablar algo de economía. Y el año de mayor endeudamiento correspondía a uno de los años de la administración Mujica, pero fue superado también con los votos del Frente Amplio por el endeudamiento provocado entre el año 2020 y el 2021 por el tema de la pandemia. Pero muchos uruguayos quedarán impedidos de seguir haciendo una vida normal y el Estado se va a tener que encargar. Tercero, si existe algún acá es donde ya entras a calentarte. Le preguntamos si existe algún estudio científico sobre los componentes del vial COVID-19, que el ministro alegremente dijo no tienen grafenos, demostrando un total desconocimiento del tema, porque en todo caso nos tenemos que referir siempre a las nanopartículas del hidróxido de grafeno que se oxida dentro del cuerpo. Bueno, muy bien. Contesta. No se tiene conocimiento. ¿A quién le hace acordar? Sí, pero esta pregunta y esta respuesta ya es repetida varias veces en distintos informes, ¿no? Sí, no se tiene conocimiento. ¿Cómo era que se llamaba? Que decía, no tengo conocimiento. ¿Qué harino? De la Unión Cívica, el Chiarino ese. No tengo conocimiento. No, daría para ponerse a llorar, ¿no? Pero ¿sabe que yo me quedé dando vueltas con la pregunta anterior, ¿no? La mala calidad de la respuesta, porque aparte induce a una lectura errónea. No aclara absolutamente nada con respecto a los 104, porque dice, pacientes catalogados como grave. ¿De qué? Ahí está. Bueno, para eso nosotros hemos abierto lo que podemos llegar el pequeño VAERS. Les queremos dar una mano al Ministerio de Salud Pública. ¿De qué se trata? ¿Ya han llamado? Ustedes nos pueden llamar al 2924-9947, que es el teléfono del despacho de lunes a viernes de 12 a 18, y nos pueden dar, bueno, la fecha, nombre, apellido, teléfono, estado vacunacional y los problemas que ustedes interpretan que pueden estar teniendo por la aplicación de la vacuna COVID. ¡Eso es el VAERS! ¿Pero dónde está el teléfono público del Ministerio? Usted que es una persona informada y que además es secretario del diputado Vega, ¿me puede decir cuál es el teléfono que tengo que llamar si yo me vacuné y me parece que tengo un problema derivado de la vacunación? No tengo conocimiento. Muy bien. 4. No, miren que da para llorar, Si este ministerio tiene pensado hacer el análisis composicional de la vacuna de Pfizer, ¿sabe lo que contestaron? Uh-huh. Uruguay no realiza a la fecha análisis locales de vacunas. ¿Usted se imagina que cualquier paisano bruto o no tan bruto, capaz ingeniero agrónomo, veterinario, incluso que nos está escuchando por ahí, que le digan eso cuando él sabe que la vacuna de las tos que entra todos los años al país es analizada para ser aplicada antes de ser aplicada a los vacunos, Sergio? Sí. ¿Con qué excusa me viene para decirme no? ¿Qué firmó el contrato? El contrato secreto se lo voy a decir, me importa un rábano por no ser más bruto, que puedo serlo. No me importa lo que dice el contrato secreto. Además, en muchos países del mundo, que ya son como 30, se hizo el análisis composicional. Yo recuerdo de memoria el de Brasil y el de Japón. El de Japón dio 11 versiones distintas en los mismos viales de la vacuna de Pfizer. Y algunos de ellos que nosotros catalogamos como el vial diabólico, que es el que te causa los efectos secundarios graves o la muerte. Y la última decía, si tienen previsto hacer un análisis, porque podían contestar que no, entonces le preguntamos, si tienen previsto hacer un análisis de estas características, teniendo en cuenta las nuevas declaraciones de los fabricantes. O sea, las declaraciones de los fabricantes son las que hicieron a sus accionistas. ¿Se acuerda? Las declaraciones de fabricantes ponían en juicio la viabilidad de seguir vendiendo vacunas, porque evidentemente la situación de aquel permiso que le habían otorgado con tiempo de duración a término, que no era algo verificado, porque todavía estaba en etapa experimental, ellos dudaban de poder seguir fabricando y poder seguir vendiendo, y tenían gran problema con los accionistas porque ahí se le estaban planteando un negocio negativo y le estaba abriendo el paraguas porque el futuro era negro. Pero parece que los países le solucionan todo eso cuando firman ese papel que es un convenio de no hacer ningún tipo de reclamo y consentimiento. Bueno, confidencialidad. Bueno, escúcheme una cosa, la pregunta número 5 decía si tienen previsto hacer un análisis de estas características. ¿Sabe lo que me contestaron? A ver, dígame, capaz que me sorprende. Remítase la respuesta anterior. Ah. No lo mando a cagar porque estoy hablando en radio hasta ahora, ¿eh? Sí, no corresponde, pero la verdad es una toma de pelo el tipo de respuesta, que son prácticamente un recorte y pego de lo que tienen publicado a nivel general y no correspondiendo a un pedido de informe que se está haciendo un representante nacional. Después se me quedó para atrás, pero va el próximo domingo. Tenemos un cuadro para hacer lo que me dijo Nico. Nico es el locutor que contratamos. No sale hoy de casualidad, el domingo que viene sale. ¿De quién es? ¿Para quién es? ¿Y para qué? La economía del Uruguay analizada por el economista barbudo, el ecologista. Tengo acá el límite máximo de residuos de pesticidas, Sergio. Usted me imprimió para que lo pueda leer bien, porque en chiquito es difícil. Ah, ese lo tiene usted, yo no lo tengo. Muy bien. Pero lo que veo acá es prohibido, prohibido. ¿Te puedo leer la cantidad de prohibidos que hay y no te cansar? ¿A cuánto asciende la cantidad? No te la voy a leer porque son más de 100. No, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido. Leí tres renglones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36, 48, 50. Leí tres renglones de 50 renglones. Para no cansarte. Es decir, que nosotros tenemos razón, a ver si me entienden muy bien los colegas agrónomos. Nosotros estamos por el estudio científico de las cuestiones. Así en criollo te lo digo. No me importa lo que opina Vega, lo que opina Revelato, que estuvo defendiendo para la Asociación de Ingenieros Agrónomos. En realidad estuvo defendiendo, no, se estuvo oponiendo al proyecto, ¿no? Lo que más les dolía era que nosotros pedimos que se vuelva a incorporar la palabra veneno en los frascos de veneno, ¿no? Y con la correspondiente dibujo que representa la muerte. Ay, Dios querido. Bueno, vamos a cambiar de tema, como me dijo Nico. Nico tiene razón. Le digo los otros días al diputado del cual es secretario Nico, no me lo quemes, vos ahí. Le digo, che, yo sé que se jubila el diputado, ¿qué vas a hacer vos? Me dice, a mí me gustaría ir a trabajar con el Pérez. ¡Ah! Le digo, bien ahí, caramba, eso, Messi. No, nos puede venir bien tener al Nico en el equipo, Sergio. Siempre viene bien contar con gente que se dedique a esto y que lo haga de buena onda y con buena expectativa. Además, el Nico tiene un conocimiento gigantesco de los barrios más pobres de Montevideo. Hace mucho trabajo de campo él. Canelones, las ollas populares. Está al día con todo ese asunto. Se preocupa por los pobres. Gracias, Nico. Y sabés que le digo, mirá que vos tenés una luz, una voz que es una luz. Ya me corregí el error. Le digo, vos tenés que arrancar a estudiar con clases de locución. Sabés que está yendo, ¿no? Me contó, sí, me contó. Bueno, lo primero que le mandaron fue ordenar su respiración. Entonces ya sé, le digo, ahora viene después, le viene la clase del lapicito. Yo sé porque el curso lo hice nada más ni nada menos que con Graciela Pozamay, porque hablaba espantoso cuando arranqué. Ahora sigo hablando espantoso, pero no tanto. Entonces te pones un lápiz en la boca y ahí comentás que viene el espacio... La economía ecologista, ¿me entendés que es como el freno mulero, es de ponerse el lápiz en la boca? ¿Conocés el freno mulero, no? Sí, lo obliga, digo, a usar el tiempo justo y no apurarse. Y mover la boca, los músculos. Pero Nico, muchas gracias, ¿eh? Y a Claudia García también, salen juntos. ¡Qué dos locutores que nos conseguimos, eh! Gracias, Claudia. Bueno, ahora voy a hablar un poco de... economía. Voy a hablar un poco de economía, entonces, sin presentación. Como les dije recién, amigos, el lustro de 5 años de mayor endeudamiento de nuestro país es el correspondiente al que va entre el 2010 y el 2015. Y cuando teníamos viento de cola, abundante viento de cola, la gente que manejaba la economía del país no tuvo mejor ocurrencia que endeudarse en 10.638 millones de dólares. Arrancaron en el 2009 con 23.049 y terminaron el 2014 con 33.687. Por revisar algunos de los datos, En la crisis del 2002, la deuda pública arrancó en 1999 en 5.149 millones de dólares y terminó en 13.000. Parate un poquito. Ah, lo que pasa es que no tengo el 2000 acá. Bueno, la deuda de ese periodo fue de 5.000 millones de dólares. 5.100, 5.140, por ahí anduvo. ¿Ah? Después, de ahí para adelante, el endeudamiento comenzó a aumentar de manera significativa. Por ejemplo, el 12 del año 2019 ya teníamos 37.160 millones. Al 31 del 12 del 2020, 39.993 millones. Ahí había aumentado 2.763 millones en un año. Al 31 de diciembre del año 2021 teníamos 42.399 399 millones de dólares, habiendo aumentado 2.476 en un año y sumando en estos dos 5.239 millones. Es decir, durante el gobierno del doctor Jorge Valles, con la crisis del 2002, el endeudamiento aumentó en 5.000 y algo de millones de dólares. De memoria te digo 5.149, pero no lo tengo acá. Está, son 5.000 y hay. En dos años que van del 1 de enero del año 2019 al 31 de diciembre del año 2021, aumentó en 5.239 millones de dólares. En el 2009, dije que tuvimos 23.049 y en el 2014 33.687. Para el 31 de marzo del 2022, acá entramos a agradecerle a uno de los asesores del economista Barbudo. ¿Quién es el economista Barbudo? Dice, si son todos lampiños. Profe Lluvera, muchas gracias. Tenemos un endeudamiento de 45.069 millones de dólares, a lo cual hay que sumarle 20.645 millones que hay que pagar por concepto de interés. Es decir, el total da 65.714 millones de dólares. Acá se le complicó a la gente que ahora gobierna, porque en el momento que gobernaba el Frente, para hacer más grande el endeudamiento, se sumaban capital más intereses, cuestión que no se debiera hacer así por razones que voy a explicar. Pero ahora mismo resulta que son ellos gobernando los que tienen 65.714 millones de dólares de endeudamiento sumando capital intereses. En el transcurso de los dos últimos años de la pandemia es donde más incremento del endeudamiento tenemos. Al 3 del año 2022, es decir, al 31 de marzo del año 2022, estamos debiendo 45.069 millones de dólares más intereses, cuando el 31 de diciembre del año 2019, es decir, inmediatamente antes de que comenzara a gobernar esta coalición, teníamos 37.160. Acá hay que decir algo, yo incluso hablé con el presidente de la República, Si la conducción económica de este gobierno procedió a endeudarse en los años 2020 y 2021, para empezar a dejar de endeudarse en el 2022, 23 y 24, me saco el sombrero, los aplaudo, porque es la mejor estrategia que se podía haber tenido, teniendo en cuenta las tasas de interés el endeudamiento que se firmó. ¿Por qué no se puede sumar alegremente capital e intereses? Por la sencilla razón de que esto se puede comparar, siendo del orden del millón de hogares los del Uruguay, a decir que debemos cada hogar a sacar... Sergio. Estoy acá. Estás ahí. Juan Antonio, estás ahí. Sí. Vayan sacando la plata del bolsillo que les voy a decir cuánto tienen que pagar, ¿eh? Pero nos alcanza. 45.069 millones de capital y 20.645... Digo millones, no, 45.069 dólares de capital y 20.645 dólares de intereses. Me deben, si yo fuera el banquero, les diría, me deben 65.714. ¿Los tenés? No, no, acá no tengo ni... No, no. Vamos, vamos, vamos, vamos, muchacho, vamos. Juan Antonio, afloje, que afloje el cinto, afloje el cinto, afloje el cinto. Bueno, es verdad que la mayoría de nosotros seguramente que no los tenemos. Ahora, a la hora de pagar, si es que fuéramos a pagar, lo más probable es que nuestro prestamista nos cobrara solo el capital, que no nos cobrara los intereses. Sin embargo, a la hora de pagar, lo que están pagando los países nunca es capital, solo están pagando intereses. ¿Se entendió? Perfectamente. Debemos todo. Debemos todo y cada vez más capital sobre los cuales se pagan los intereses. A todo esto, y tiene que ver con el déficit fiscal, ¿qué es el déficit fiscal? Si a usted le ingresa tanto dinero por mes a su casa, usted no puede gastar más de lo que le ingresa, porque si no, tiene el déficit. Y el déficit, por ejemplo, en el año 2005, cuando salíamos de aquella crisis, fue de menos 0,28% del PBI. ¿Sabe cuál es el déficit del año 2020 que le heredó el gobierno que terminó a este gobierno? Seguramente subió, lo que no sé a cuánto. Bastante más, es 4,67%, es decir, casi, diríamos, 20 veces más, ¿no? 4,67 dividido 28 da casi 17 veces más. Entonces, a lo que hay que proceder, nos guste o no nos guste, es a bajar el gasto del Estado, nos guste o no nos guste. Desde que yo empecé a llevar esta cifra, se me termina el tiempo, que arranqué en los 16.000 pesos por segundo, ahora mismo y con los datos hechos anoche, estamos para casi 22.000 pesos por segundo, Sergio. Es decir, para los que no les gusta que les demos el presupuesto en dólares, y tienen razón porque el presupuesto está en pesos, el presupuesto del Estado son 680.000 millones de pesos por año. Peso más, peso menos, lo redondeé. Quiere decir que el presupuesto son 1.889 millones de pesos por día. Es decir, 22.000 pesos por segundo. Si usted no tiene ningún plan para achicar los gastos del Estado, va a terminar como la Argentina. Es decir, que en el momento en el cual dejan de prestarle por algún motivo, porque usted no es confiable, supóngase, usted en vez de endeudarse tiene que hacer ¿qué? ¿Qué era lo que tiene que hacer si no se endeuda? Emite. ¡Claro! Emite dinero. Y así está la Argentina, Venezuela, los Estados Unidos de América, que tiene la ventaja de que dejan volar los dólares por el mundo, ¿vio? Y como somos tan estúpidos que todos le ponemos un dólar al elefantito, ¿vio lo del dólar en elefantito? ¿Se acuerda? Porque la juventud, si hay jóvenes escuchando, no saben ni de qué lo estoy hablando. ¿Se acuerda del elefantito? Pero quedó como una costumbre vieja, ya no se ve el elefantito ni el dólar. O el dólar ese que guardamos en la billetera para la suerte. ¿Para la muerte, dijo usted? Para la muerte. Lo que le está pasando a los Estados Unidos de América es que al bajar la confiabilidad en la economía de los Estados Unidos de Norteamérica, todos los dólares están haciendo el camino de regreso hacia los Estados Unidos, razón por la cual aumentó la tasa de interés allá y por supuesto que aumentó acá. Yo discutía con alguien que sabe de economía y termino con esta pregunta. que se la haga usted y queda formulada para el próximo domingo. ¿Qué es peor? Que la tasa de interés aumente, póngale un 2% sobre una tasa del 2%, o que aumente el 2% sobre una tasa del 8%, como tenía el Uruguay. ¿Contestación? No, es que me dijo que es para el domingo que viene. Ah, la dejamos para el domingo que viene. Estamos con mucho gusto retransmitidos, amigos, por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador. ¿Arrancó Radio San Salvador hoy, Sergio Ansoriano? Por suerte sí, el primer programa que emite, esperemos que sea el primero de unos cuantos más. Un programa que llega a una zona en donde no estábamos llegando nosotros, porque tenemos un pleito con la radio de Delía en la Argentina, que está ocupando el canal libre internacional de la 770M. Como siempre, también por Nemesis Radio en Interés. ¿Qué dije? De Interés. En francés. Esto, llámelo casa loco de la radio Sarandí, el de la escucha de la radio. Son él. Dale, dale, dale, dale vos desde ahí, dale vos, Juan Antonio, dale, Sergio, porque... Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Mirá, Juan Antonio, mirá lo que tengo por acá, a ver qué te parece. Quedó pendiente lo del Nico, pero tenemos que agradecer el buen trabajo de la gente de Radio Tabaré de Salto. Vos sabés, me imagino, porque sos hincha de la escucha de la radio, vos están cumpliendo 100 años ya. ¿Cuándo cumple 100 años Radio Oriental, Juan? 12 de noviembre del 28. Ah, mirá, bastante tarde, el 12 de noviembre del 28. Dentro de poco estamos invitados para el cumpleaños de CX30 Radio Nacional, que está retransmitiendo en diferido la audición. Les habla César Vega del PERI, Partido Ecologista. Los invito a escuchar El Ecologista, que sale los domingos por Radio Tabaré a las 12 horas. ¿Cómo quedó, che? Decime tu opinión, Juan Antonio. Para estar grabado ahí quedó bien. Bien, de bien. Escuche, ¿Lo tenemos a Irochagua ya? Peruano ocupado. Doctor Irochagua, lo estamos llamando al Perú, doctor. Estamos llamando al doctor Irochagua al Perú. Mirá que coordinamos el tema este de la diferencia de horas y todo, pero está dando ocupado. Lo estamos llamando al doctor Irochagua. Arrancamos entonces, vamos a cambiar no el llames, en el programa. Lo llamamos de acá. No, yo no lo estoy llamando. Okay. Sabés que debe haber un gran problema de internet porque no tengo ningún WhatsApp. O sea, se ve que hay un problema grave. Incluso te mandé un mensaje a vos que no te llegó. Y yo le mandé tres a usted que todavía no los abrió. No, es que no llegaron. Así como a mí me figura que tú no abriste este. Tenemos un problema de internet grave hoy acá, ¿no? A ver, voy a... Sugiere, Juan Antonio, que puede ser WhatsApp. Voy a reiniciar mi teléfono. Vamos a cambiar entonces la jugada. Ahora, tipo Luis Suárez, cambiamos la jugada. Vamos a arrancar a escuchar a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sergio, ¿las tendrás por ahí pronto? Ya las tenemos, en la cuenta de 54321. Bien. Interesante material, seguramente de carácter exclusivo y muy importante para la gente de la producción orgánica y de la producción integrada de nuestro país. Reinicié el teléfono y ¿qué me está dando? A ver, para WhatsApp, ¿qué me está dando? Nada. Ay, ya contestó el doctor, está en línea. Reinicié el teléfono, te puedo decir que me está tirando verdes un montón. Irochagua, ¿está ahí? Sí. Ah, buenos días, sí. Doctor Irochagua, ¿cómo le va en Perú? Buenos días, César Vega. Aquí, pues, luchando contra el genocidio. Ah, luchando contra el genocidio, acá. Muy bien. A sus oídos llegaron los diálogos entre el doctor Giachetto, un especialista en el Uruguay, en el tema de la pediatría y en el tema de las vacunas. Mire qué lindo mis horneritos acá, tienen, abrí la ventana, está afuera ya. ¿Ustedes tienen horneros ahí, Irochagua, en el Perú? ¿Los qué? Los horneros, los pajaritos que hacen la casita de barro, ¿tienen ahí en Perú o no? Hay así, hay pajaritos de todo tipo acá. Sí, pero de los que hacen casita de barro, de los que pasan por la Facultad de Arquitectura, los que hacen casita de barro, ¿tienen o no tienen? No, por acá, por la ciudad donde estoy, no. Bueno, escúcheme una cosa. Y llegaron, y usted escuchó el diálogo que tuvo con el juez Recarey, acá en el Uruguay. Y quisiéramos, habiéndolo entendido en la materia, que usted nos comentara qué le parecieron, no tanto las preguntas del juez Recarey, que puede entender más o menos de la cuestión, ¿no?, sino las respuestas de este especialista, este experto de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, a las preguntas que se le formulaban. ¿Lo escucho? Bien. El doctor Giachetto ha respondido a las preguntas de manera muy superficial, ¿no? Como él también lo ha comentado, ¿no? No ha respondido como un perito, ¿no? Ha respondido como cualquier persona, como cualquier médico común y corriente que está muy desinformado de toda esta situación, ¿no? Así puede decir él que, por ejemplo, cuando le preguntan... Sí, los médicos están totalmente desinformados del proceso regulatorio, de los medicamentos, del contenido del frasco, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, le preguntan por la composición de la vacuna y el señor Giachetto, el doctor, el pediatra, solamente le responde que conoce lo que está en el prospecto, nada más. Y para él no le resulta, en todo caso, lo que está en el prospecto no le resulta absolutamente algo peligroso, algo realmente que pueda mostrarle alguna preocupación, nada. Te informo que en el prospecto que Pfizer ha publicado, hay por lo menos 4 sustancias en estado experimental. Y eso no ha no se le ha consultado, él tampoco lo ha comentado y seguramente ni cuenta se ha dado. Yo estoy completamente seguro de que Gaquetto no sabe que dentro de lo que hay en el prospecto, porque él dice, ya ni me acuerdo, dice, ¿no? Él dice, sí, lo leí, pero ahí está, ¿eh? Y es no, información que pública. No se acuerda dice muy bien, que él lo leyó, pero no se acuerda muy bien. Claro, y absolutamente ahí, por lo menos, de lo que reconoce la industria farmacéutica Pfizer, existen ahí cuatro sustancias en estado experimental. Uno de ellos, el ARN mensajero, la sustancia activa, ¿no? Y tres de ellos, que nadie habla, son ahí lípidos nuevos, son excipientes totalmente nuevos, como por ejemplo el ALC0315. Este lleva un nombre totalmente difícil, ¿no? 4-hidroxibutil azanodil bis hexano 6,1 dil bis 2-hexil de canoato. Eso se llama, en resumen, ALC0315. Así como esta sustancia tan difícil, existe otra así de difícil nombrarla, y se llama, en resumen, el ALC0159. Y también existe otra sustancia que se llama el DSPC. Entonces, ahí hay tres sustancias que, según la industria farmacéutica, según la industria que los produce, reconocen que son sustancias que no se usan en animales, mucho menos pues en seres humanos, y que solamente son de uso, mucho menos en este momento, cuando se lo llamaba a él para que opinara acerca de la vacunación de los niños, porque digamos que un mayor actúa por cuenta propia, se hace responsable, pero a la hora de vacunar los niños sería muy importante que los papás que toman esa decisión estuvieran en cabal conocimiento de lo que usted nos está comentando, ¿no? Claro, son cosas como te digo, que nadie absolutamente comenta de esto, y ni los médicos se dan por enterados. Simplemente ellos asumen nomás, así como lo han dicho, que si ya esto ha sido, como lo ha dicho Sunino, ¿no? Si esto ya ha sido aprobado, se supone que no son tóxicos. Así de simple es su razonamiento, ¿no? Pero ellos asumen que ha sido aprobado por la FDA en su carácter experimental, que incluye incluso en corto plazo el año 2023 también, ¿no? Claro, en sí estos son sustancias que están en total estado de experimentación, y no, esto no les merece ningún comentario a ellos, no les merece ninguna alerta, ninguna preocupación. Entonces ahí nomás ya prácticamente no ha servido de nada, prácticamente las preguntas que le han hecho al doctor Gaquetto, ¿no? Y eso que a él supuestamente lo vinculan o lo señalan a veces hasta como un antivacuna, como alguien que está, ¿no? Él se refiere a sí mismo como uno de los que piensa diferente, con un matiz diferente, pero en la práctica acá simplemente es lo mismo, ¿no? Simplemente pasa por alto un montón de cosas que están atentando contra la salud, la seguridad de los niños, ¿no? Y que son muy, muy preocupante, porque él mismo antes de fin de año firmaba un documento de la posición del Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en donde decía que los niños generalmente no constituyen caso índice, lo que refleja que la transmisión de la infección es menor que en adulto, y que el riesgo de la COVID y su severidad no es homogéneo en toda la población pediátrica, y se pueden identificar pequeños grupos de riesgo como los inmunoprohibidos, y que no hay datos suficientes para asegurar que la vacunación de los niños... Por supuesto, eso lo dice también en una entrevista el 29 de noviembre del año pasado, y acá cuando le consultan al respecto, él dice, bueno, sí, eran limitados, pero hasta el día 9 de noviembre, luego el 24, que fue la aprobación, ahí ya no eran limitados para él. ¿Qué fue lo que cambió de esa fecha hasta acá? Porque que yo sepa, ni en los mismos Estados Unidos cambió nada, en realidad. No cambió nada, si él mismo reconoce, luego el 29 de noviembre, como te digo, en una entrevista que le hacen en Uruguay mismo, él mismo señala para la fecha 29 de noviembre, una entrevista en una radio de allá, señala que los estudios son limitados, y hasta la fecha son estudios limitados, o sea, ¿cómo van a poder garantizar los efectos a mediano o a largo plazo? Si además ya están ya los efectos, aquí los efectos de la proteína Spike o en todo caso del ARN mensajero ya están publicados, lo ha publicado la misma FDA después de una presión de la, ¿no?, de una corte del Poder Judicial ahí en Texas. Lo han publicado y ahí hay 1200. A la hora de recomendar a un papá, a una mamá sobre la vacunación de los niños, ¿qué tipo de riesgo le diría usted que está incursionando? De que esta medicina o de que esta vacuna es una sustancia en que recién se está estudiando, ¿no? Que está prácticamente está en estado experimental y que justamente le leería el contrato de Pfizer, ¿no? Que se ha visto ahí mismo, dice en el primer párrafo para el Perú, dice muy bien de que se va a probar 4 diferentes tipos de candidatas a vacuna. Eso es lo que dice, ¿no? Están probando 4 diferentes tipos de candidatas a vacuna. Entonces están probando realmente, justo la diferencia la hace la dosis. Entonces están probando diferentes dosis. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, si alguien quiere poner a su hijo como parte de este estudio o de este experimento, entonces que lo haga, ¿no? ¿Qué dice más el contrato de Pfizer? Dice que ellos no se hacen responsables de los efectos a largo, a mediano plazo, que aún son desconocidos, ¿no? Es peor aún, el contrato de Pfizer obliga al Estado uruguayo a que renuncie a su inmunidad y que todo lo que le hagan gastar a Pfizer, producto de las futuras probables o posibles demandas por algún efecto o por algún motivo de su vacuna, sean todos pagados por el Estado que está contratando, ¿no?, que está comprando las vacunas. O sea, prácticamente lo tiene ahorcados a todos los estados, al Perú, a Chile, por todos lados el contrato es lo mismo. En ese aspecto, hay varios artículos donde señalan estos estudios de los contratos que ha hecho Pfizer, y a todos los países los tiene del cuello. Toditos han renunciado a su inmunidad para terminar pagándole a Pfizer las futuras demandas, los futuros costos por las posibles demandas que va a tener por sus efectos adversos. Eso está en el contrato. O sea, si eso no lo sabe Jaqueto, si eso no comunica Jaqueto, entonces definitivamente estamos que le quitamos información relevante a un padre de familia, ¿no? Muchísimas gracias por haber mantenido este diálogo con nosotros esta mañana. Espero conocerlo algún día, Rochagua. Muy bien, César. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, ahí teníamos más elementos para la toma de decisiones, diríamos, hablando bien clarito, momentos en los cuales, en donde si alguna vez hubo una pandemia, es probable que coincidamos todos que no hay tan pandemia, y en todo caso, mucho menos tratándose de los niños, ¿no? Sumando, Sergio, algunos elementos a esta discusión harto complicada que hemos tenido en el transcurso de un montón de meses. Bueno, vamos ahora... Funcionó perfecto a nivel mundial la estrategia de cómo se cubrieron ante las posibles demandas, porque era algo previsible, y los países respondieron casi al unísono con la misma situación de obsecuencia total. Recibimos, firmamos y no vamos a en ningún momento a reclamar. Eso fue un pacto implícito, sin haberse comentado, de alguna forma se aceptó. ¿Y ahora quién paga? Vamos a pagar todos, porque esto no se divide en sectores ni en gente, ni por franja etaria, porque no sabemos el desenlace, a cuántas personas va a afectar y cómo se puede cuantificar el daño en el futuro. Imposible. Nunca hubo ninguna pandemia, amigos. Es decir, el momento en el cual se murió menos gente, fueron 180 más o menos, fueron en el 2020, sin vacunación, y justo coincide, como coincide en todo el mundo, que a partir de la vacunación se multiplica por miles la cantidad de muertos en el Uruguay, que es el doble del promedio correspondiente al mundo. Es decir, que si la gente no murió por haberse vacunado, murió por mala praxis. César, no hay que descartar algo también que... No hay que descartar que la situación, el gran estrés que se generó, el miedo que se generó, va debilitando, claro, el sistema inmune, y eso favorece. Bueno, eso no lo explico. Desde el primer momento yo estuve en polémica en el bar, estaba la doctora Alejandra, habíamos estado asesorándonos con el doctor Jesús Costa, que siguió haciéndolo, y fue el primero que nos dijo que no debemos debilitar nuestro sistema inmunitario. Lógico. Y una de las cosas que hicimos para debilitar nuestro sistema inmunitario fue meternos adentro de las casas, quédate en casa. Pero bueno, yo no los quiero aburrir. Sé que es muy pesado hablar de estas cosas, pero como nadie habla, nosotros algo tenemos que hablar, me disculpan. Ahora mismo vamos a seguir hablando de otro tema también que tiene que ver con el asunto, porque para los que somos, digamos, hinchas de la producción orgánica, de producir lo que vamos a comer, de en todo caso comprar a quien produce orgánico o de producción integrada, era muy importante este tema de la vacuna para los ecologistas, porque si por la boca no queremos ingresar algún veneno, mucho menos en condiciones de experimentación, nos pareció que fuera conveniente inyectarse algo que Luc Montagnier, que poco respeto tienen muchos por Luc Montagnier, que es un premio Nobel, lo dijo más claramente que yo. Dijo, esta vacuna es un veneno. Y lo que dijo acerca de la vacunación de los niños es terrible, es un ensayo pseudocientífico que va a salir mal. En manos de ustedes está, listo, nosotros vamos haciendo lo que podemos, pero justamente los audios que vamos a compartir con ustedes, Sergio, tienen que ver a la certificación de los productos que van a llegar a nuestra población. Es decir, hay un montón de venenos que se están usando, que deberían de ser controlados como mínimo, y es bueno que se sepa en qué anda este gobierno con respecto a esta situación. ¿Vamos con el primer audio? Bueno. Hola. Así que el Ministerio asume la responsabilidad de generar un marco normativo con criterios técnicos de lo que tiene que ver con la producción orgánica, y el rumbo que tomó fue la Unión Europea, en el entendido de que había que definir un estándar, y consideramos que el estándar de la Unión Europea, que está ampliamente extendido y reconocido a nivel mundial, era un nivel para que nuestros productos fueran tan orgánicos como cualquier producto que se produzca en Europa, en los países del Mercosur o en cualquier parte del mundo. Es como establecer un mínimo, como una vara, para poder hacer esos procesos. Así que ese fue nuestro norte, ese fue nuestro enfoque. Nuestros criterios técnicos se basan en lo que es la norma de la Unión Europea, y consideramos que es un estándar bien robusto que nosotros, el equipo técnico del Ministerio de Ganadería, Servicios Agrícolas y Digegra fundamentalmente, han trabajado para construir y adaptar y hacer algunas precisiones adaptadas a lo que es nuestra producción nacional. La idea de la presentación es definir lo que para el Ministerio de Ganadería hoy es la producción orgánica, hablar un poco de los objetivos y fundamentos que tiene la producción orgánica para el Ministerio de Ganadería, la normativa que tenemos actualmente vigente y el decreto reglamentario, los procedimientos para lo que es los sistemas de certificación de producción, de sistemas de producción, así como las empresas elaboradoras de almacenamiento, de comercialización, de depósito, de toda la cadena de producción orgánica desde el campo hasta el consumidor. La solicitud de conformidad de productos importados, que también está trabajó el Ministerio de Ganadería para regularizar todo ese sistema de otorgarles el sello de producto orgánico importado a aquellos productos que cumplan con determinados requisitos que el Ministerio evalúa. Los logotipos que hemos generado para los distintos tipos de productos orgánicos y los enlaces de interés para que esté la información disponible para todos los productores y las empresas que están vinculadas al rubro. Ahí tenemos la definición, que es una definición que tomamos de la propia norma de la Unión Europea y la cual compartimos, y creo que los que estamos aquí presentes no debemos tener muchas dudas de que es una definición bastante abarcativa. Se define la producción orgánica, ecológica y biológica, que son sinónimos para el Ministerio de Ganadería. Cualquiera de las tres son sinónimos. Y es cualquier método de producción sustentable en el tiempo mediante un manejo racional, sobre todo los recursos naturales, que son vitales en cualquier ciclo productivo, que preserven esos recursos naturales, el suelo, el agua, la biodiversidad, que preserven, por supuesto, la diversidad biológica que hay en los sistemas y, por supuesto, el cuidado del medio ambiente. La producción orgánica se basa en la no utilización de productos de síntesis química ni organismos genéticamente modificados, tanto como semilla ni como derivados de esto, como podrían ser las raciones que podían provenir de semillas procesadas. Y en todos los casos nosotros tenemos la competencia de todo lo que es animales de granja, y también es importante que se cumplan con estándares altos de bienestar animal. Esa es un poco la definición que tenemos adoptada para el marco normativo de la producción orgánica en producciones intensivas, vegetal y animal. En cuanto a los objetivos, es un pequeño panorama. La producción orgánica se basa básicamente en la protección del ambiente, como les decía, el respeto de los sistemas de producción y los ciclos naturales que se dan en esos propios sistemas, siempre con un foco de mejorar lo que es mantener y mejorar lo que es la fertilidad de los suelos, que es el recurso más valioso que tenemos en el sistema de producción. Por supuesto, la calidad del agua y del aire, la sanidad de las plantas y la salud y el bienestar de los animales, y todo el equilibrio que se va generando entre estos distintos componentes de nuestro sistema de producción. El otro de los principios es contribuir a un alto grado de diversidad biológica. Es cualquier sistema orgánico, es muy importante para que sea sostenible la diversidad de especies que lo componga, y conservar a su vez en los casos que se pueda a favor de la producción, siempre respetando el cuidado de los mismos. La producción orgánica, en definitiva, lo que busca es obtener una amplia gama de productos de muy buena calidad, de tanto agrícolas como pecuarios, que respondan a una demanda de los consumidores que sabemos que ha sido creciente en los últimos años, y que esos productos se obtengan mediante procesos que no dañen el medio ambiente, ni la salud humana, ni la salud ni el bienestar de los animales, ni la sanidad de las plantas. En todos esos procesos de producción orgánica, y sobre todo en los procesos de certificación, lo que hay que dar es garantías de que la integridad de todo ese proceso de producción se da desde la etapa de producción primaria a nivel de campo, como en las etapas posteriores. Por eso lo que hay que dar garantías es en las etapas de producción, transformación del producto, almacenamiento, empaque y cadena de distribución a la venta, tanto para productos que se puedan consumir en fresco o procesados, así como lo que son las raciones para animales, los piensos. La producción orgánica tiene otro de los fundamentos, es fomentar todo lo que son los circuitos cortos de distribución y de comercialización, y eso se da mucho en Uruguay, afortunadamente, y ustedes sabrán de los mercaditos de cercanía, donde los productores canalizan su producción, la red de canasteros que también hace llegar su producción a los consumidores en forma directa, así como distintos puestos que hay en distintos establecimientos que venden directo al consumidor. Eso es algo que se promueve. Otra de las cosas que se promueve es tener material genético, tanto vegetal como animal, esté adaptado a las necesidades de la producción orgánica. No todos los materiales genéticos se adaptan correctamente a la producción orgánica, tiene que tener ciertas resistencias, ciertos comportamientos frente al ambiente en el que van a estar expuestos que le permitan lograr buenos niveles de producción con la menor intervención posible desde el punto de vista productivo. Y en ese sentido, lo que se busca es tener material vegetal, sobre todo, que contribuya a hacer una producción orgánica sostenible. No se permite la utilización de los recursos propios del predio como una cuestión de base, eso de las economías circulares, de la importancia de reutilizar todo lo que uno pueda tener en el predio para devolvérselo al predio, para que haya una reutilización. Y ahí nosotros pusimos el tema de promover la presencia de enemigos naturales, las elaboraciones de compost y otro tipo de acciones que el productor está acostumbrado a realizar y las vuelca dentro de su sistema de producción. Eso es algo muy positivo. Como les decíamos, la prohibición del uso de organismos genéticamente modificados o derivados de estos, la prohibición del uso de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas de síntesis química, la prohibición de uso de hormonas y restricción en el uso de antibióticos en el caso de la producción animal para mantener la salud animal, y está prohibido la hidroponía, aeroponía y acuaponía, debido a que la producción orgánica se sustenta en que tiene que haber una relación directa con el recurso suelo, y cualquiera de estas tres no tiene vinculación directa con el recurso suelo. Además, son altamente dependientes de insumo de síntesis química para los procesos de producción. O sea, no va a haber ningún productor que se dedique a esto que vaya a estar certificado orgánico. Nosotros hicimos esta presentación también para las mesas de desarrollo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que están lideradas por el equipo de descentralización, y siempre la pregunta de los productores es cuál es el límite entre mi predio orgánico y el predio del vecino. Y no hay un límite establecido que diga 25 metros seguro, 100 metros es más seguro, pero 12 no es, o sea, no existe, no está en la normativa de la Unión Europea. Lo que sí es, mediante una evaluación de riesgo que tiene que hacer el propio productor, de ver cuáles son su entorno y a qué riesgos está sometido, y en ese caso puede los caminos vecinales, las rutas, ser una zona de límite, de zona buffer entre mi predio orgánico y el predio del vecino, que tal vez sea convencional. También es muy muy bienvenido el armado de cercos vivos, sean cortinas de casuarina, cortinas de tipo vegetal de bajo porte mezclado con los de alto porte, porque eso me da garantía de mi predio esté como custodiado, y es una forma de independizarme de lo que esté haciendo el de al lado, que de repente no lo puedo controlar. Y los límites naturales, que pueden ser cañaditas, ríos, arroyos, montecitos, etcétera, también representan límites validados. Uno de los temas también que es bastante complicado en Uruguay es el tema de la procedencia del material de propagación, de las semillas y las yemas, en el caso de las que insertamos. La norma lo que pide es que el material de siembra y de propagación sea de origen orgánico. Y eso se puede cumplir en un predio que ya es orgánico y que se autoproduce sus propias semillas y la guarda de una temporada a la siguiente. Pero si me quiero iniciar como productor orgánico, no voy a tener esa posibilidad de tener semilla de mi propio establecimiento. Entonces ahí lo que propone la norma es que en el caso de semillas de cultivos anuales haya una generación bajo manejo orgánico para que esa semilla sea de origen orgánico y yo pueda iniciar mi proceso de producción. Y en el caso de las plantas que son proveedoras de las yemas, en el caso de los frutales o cacaduca que se insertan y los cítricos, tienen que pasar dos temporadas bajo manejo orgánico para convertirse esa yema, ese material de propagación, en un insumo para producirme plantas de origen orgánico. Pero la realidad nos indica que lo que nos va a pasar es que el material de reproducción que yo quiero utilizar está en conversión a procesos orgánicos o directamente no es orgánico, que es lo que nos pasa en general en los establecimientos. Y sobre todo cuando queremos introducir un cultivo nuevo, que no lo veníamos haciendo, entonces no tenemos banco de semilla, por lo tanto tenemos que salir a la plaza a comprar. Y en ese caso la normativa internacional y la que nosotros tomamos como norte, como les decía, el de la Unión Europea, ya prevé que cuando las semillas, las yemas, los esquejes o cualquier otro material de propagación no exista en cantidad suficiente y en calidad suficiente para probar la necesidad que tienen los productores, la autoridad competente, y en este caso el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, puede autorizar el uso de ese material que es en conversión o no orgánico en sistemas de producción orgánica, y lo que solicita es que el productor plantee una excepción para poder tener el uso de estos materiales que no son orgánicos. Pero para que vean que la norma no es estructurada al punto de que no permite el ingreso de material no orgánico. Acá lo está permitiendo. Lo que sí es claro es que no puede ser material que vaya a ingresar a un predio orgánico, pero sea semilla tratada, que es esa semilla que viene con colorante. Los que saben de producción, y miro al colega, sabe que cuando viene pintada es porque eso seguro tiene, además del color, tiene un insecticida o un fungicida. Eso no está permitido, pero si es una semilla no orgánica, no tratada, como podría ser la semilla de cebolla, que se produce acá a nivel nacional, perfectamente se puede entrar como excepción ahí en el material de propagación. Un tema fundamental de la norma es el tema de la fertilidad del suelo, el mantenimiento y la mejora de la fertilidad del suelo, y en ese sentido la búsqueda de todo producto de productor orgánico es mantener y mejorar ese recurso valioso sobre el cual se sustenta nuestra producción. Evitar, por supuesto, la erosión, la compactación y cualquier mecanismo que degrade ese recurso. Se promueve en la norma los cultivos anuales, sobre todo rotaciones con leguminosas, por el aporte de fijación de nitrógeno natural que estas especies hacen, sumado a la materia seca que incorporan de la descomposición de sus raíces y sus hojas. Es un aporte sumamente valioso, y hay predios productivos que son orgánicos hoy y que están en rotación con alfalfa, y la verdad que tienen muy buenos resultados desde el punto de vista productivo. Se promueve el uso de abonos orgánicos de producciones extensivas, y ahí, por ejemplo, en la fotito que ven, es un productor que va acumulando la bosta del ganado, de los dormideros, de los montes de sombra y abrigo, la va colectando y la va compostando, y luego la incorpora en su sistema de producción hortícola. Eso está permitido. La aplicación en todos los casos de materia orgánica o de producción o de estiércol tiene que ser compostada, y obviamente deseable que provenga de productores orgánicos, ya sea por una compra a otro productor orgánico o de mi propio predio orgánico, y permite la utilización de lo que son microorganismos para mejorar las condiciones del suelo, para activar estos compos o para durante el desarrollo del cultivo. Y hay muchos productores que usan, no sé, los microorganismos eficientes nativos, por decir algo, o el MEN, y ese tipo de cosas que son promotores de la vida del suelo. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Lo que nosotros les tratamos de explicar a los productores es que uno no se vuelve productor orgánico por arte de magia y hoy soy productor convencional y mañana me levanto y soy productor orgánico. Para convertirme en un productor orgánico tengo que hacer un proceso de transición y ese proceso de transición determina que en el caso de los cultivos agrícolas me lleve 2 años desde la siembra en los cultivos anuales y en los cultivos forrajeros perennes y praderas me va a llevar 2 años antes de que los pueda empezar a pastorear como forraje para el ganado. Y en los cultivos perennes como son los frutales de hoja caduca o los cítricos o los olivos lleva 3 años antes de la primera cosecha de cultivo orgánico. En todos los casos, desde que yo inicio mi proceso de producción orgánica y quiero convertirme en un productor orgánico, el suelo tiene que estar durante esos 2 o 3 años libre de insumos de síntesis química. El Ministerio de Ganadería ha definido esos son los logos que tenemos para los productos en conversión orgánico y los productos orgánicos ya que llegaron a su proceso final. Como le decía, en los cultivos anuales, el primer año que me inicio como productor orgánico, esa cosecha no la puedo vender como orgánico, la tengo que vender como convencional. Recién al segundo año la puedo vender como producto en transición orgánica y por eso tiene el loguito que está en el medio, que tiene como el círculo que no se termina de cerrar porque estoy en un proceso de convertirme en orgánico. Y luego, a partir del tercer año en adelante, cumpliendo con la normativa, por supuesto, y siendo verificado, ya estoy en el estatus de orgánico y utilizo el logo que dice Producto Orgánico del Uruguay. En el caso de los cultivos perennes, imagínense los frutales, el primer año de la cosecha, desde que yo me inicio como productor orgánico, esa cosecha va a ser convencional. Durante el segundo y el tercer año voy a estar en transición hacia el orgánico. Y en el cuarto año en adelante recién voy a poder tener el estatus de orgánico y voy a poder vender mi producto con el logo de Producto Orgánico del Uruguay. Pasa lo mismo en los animales de granja. Los animales de granja también tienen que tener un proceso de conversión para transformarse en su producto en orgánico. Y en el caso, por ejemplo, de los ovinos, caprinos, porcinos y los animales destinados a la producción de leche, esos animales que sean no orgánicos, que entren al rebaño, digamos, a mi sistema de producción, tienen que pasar 6 meses de manejo orgánico dentro de mi establecimiento para que el producto de esos animales se pueda catalogar como orgánico. O sea, la transición en el caso de la conversión en el caso de estos animales es de 6 meses. Y a su vez determina nuestra norma que en el caso de los ovinos y los caprinos tienen que ingresar al sistema por menos de 60 días de nacidos, y en el caso de los porcinos, los lechones, tienen que entrar al sistema antes de los 35 kilos de peso. En ese momento ingresan, pasan esos 6 meses de conversión y luego sus productos, digamos, pueden ser comercializados como producto orgánico. En el caso de las aves, ya sea las de producción de carne como las de huevo, en el caso de la producción de aves, pollo parrillero, por decirlo de alguna forma, tiene que ingresar al sistema antes de los 3 días de vida, el pollito, y tiene que pasar 10 semanas de conversión para llegar a estatus de producto orgánico. O sea, la carne de esos pollos va a poder venderse como orgánica si pasaron 10 semanas de manejo orgánico del animal. Y en el caso de las aves de postura, de las gallinas ponedoras, también tienen que entrar antes de los 3 días de vida al sistema de producción. Y luego pasan 6 semanas para que los huevos que ellas produzcan se puedan vender como orgánicos. En general las gallinas se empiezan a poner capaz que al quinto mes. Entre el quinto y el sexto mes no, ese producto va a ser convencional, pero a partir del sexto mes de vida y durante el resto de la postura de la gallina ya esos huevos son orgánicos. Y también prevé la norma en este caso que cuando no haya cantidad suficiente de animales, en cantidad y en calidad para recomponer mi sistema productivo, para iniciarme en el sistema productivo, siempre está la autoridad competente que puede dar los permisos para tener una excepción y que puedan ingresar animales no orgánicos a recomponer sistemas productivos que se hayan desmantelado por alguna razón o quiera yo renovar mi grupo de ponedoras en este caso o de aves parrilleras. Estos son los otros animales en conversión para lo que es ganadería bovina y equina. tiene que pasar 12 meses para que el producto de estos animales, suponiendo que vamos a hacer bovinos, sería la carne, sea catalogada como producto orgánico, y ellos tienen que pasar 3/4 partes de su vida como mínimo bajo manejo orgánico para que el producto pueda catalogarse como producto orgánico del Uruguay. En caso de los bovinos y los equinos también tienen que tener menos de 6 meses al momento de entrar a la manada, al rebaño. Y en el caso de los conejos, 3 meses es el periodo de conversión. En el caso de las abejas, si yo tengo un apiario que lo quiero transformar en un apiario orgánico, tengo que pasar 12 meses de manejo orgánico de ese apiario para que el producto del apiario, sea la miel, la cera, el polen o lo que sea que esté extrayendo del apiario, se convierta en producto orgánico. Y durante ese periodo de conversión de esos 12 meses, la cera tiene que ir siendo sustituida por cera de la producción orgánica, que muchas veces pasa que no tenemos, porque no hay un mercado de... Como no hay semilla orgánica, tampoco hay cera orgánica. Y la norma prevé que si en el mercado no hay suficiente cera orgánica, se puede demostrar que esto es así, se autoriza el uso de cera no orgánica en la producción siempre que haya garantía de que no tiene ningún tipo de contaminante y siempre que proceda de opérculos para poderla introducir en el sistema. En realidad es mucho más amplia la norma y nosotros estamos en proceso de terminar de evaluar junto con el equipo del ministerio y definir, y en este momento se encuentra los requerimientos técnicos y el manual de procedimientos en revisión por el equipo de la Red de Agroecología del Uruguay, con el cual tuvimos una reunión y compartimos los materiales para que le dieran su leída y sus aportes, y estamos esperando que vuelva con las contribuciones. Pero en definitiva, esto era un pantallazo de lo que es la producción orgánica para el Ministerio de Ganadería hoy. Los requerimientos técnicos van a estar dentro de una resolución ministerial que también va a estar acompañada por un manual de procedimientos para la certificación orgánica integrada que está en proceso de construcción y que ahora Fabiana se los va a comentar. Buenos días, mi nombre es Fabiana Osorio. Bueno, les voy a compartir el resto de la presentación. Retomando lo que estaba planteando Natalia sobre la normativa vigente, lo primero que tenemos para compartir con ustedes es la estructura que hoy está rigiendo para la parte de certificación orgánica. Lo primero es el artículo 156 de la ley 19.996 del 3 de noviembre de 2021, donde se genera un artículo que indica qué unidades ejecutoras del Ministerio van a estar teniendo competencia en lo que es la certificación, donde se incluyen hoy 4 unidades ejecutoras, la Dirección General de la Granja es una de ellas, la Dirección General de Servicios Ganaderos es otra, la Dirección General de Servicios Agrícolas y la Dirección General de Recursos Acuáticos, cada uno con los rubros de competencia. Lo siguiente que se trabajó fue la estructura de un decreto reglamentario para la actualización del anterior, el cual fue aprobado, el 24 de mayo del presente año, es el 175 del 2022, donde se reglamenta la certificación de los productos agropecuarios orgánicos, la acuicultura orgánica y la producción integrada. Y lo siguiente es la resolución ministerial que hoy está en proceso, que es lo que les estaba comentando Natalia recién, donde se establecen los lineamientos técnicos que debe cumplir cualquier unidad de producción o cualquier establecimiento elaborador que quiera implementar un sistema de certificación, y a su vez incluye el manual de procedimientos para las entidades de certificación que en un futuro se puedan presentar y logren la habilitación correspondiente por parte del Ministerio para poder actuar en su nombre. Esa resolución, dice entre paréntesis, está en proceso porque se está en ese proceso de intercambio con los integrantes de la certificadora de la Red de Agroecología y estamos a la espera de una devolución de sus aportes, ¿tá? Para enriquecer la misma. Con estos 3 documentos tendríamos el marco normativo completo para actuar. Hoy lo que sí podemos comentarles, que está a disposición a través de los portales web, es la estructura del decreto reglamentario, donde tiene un ámbito de aplicación, como cualquier documento que ustedes ya conocen. Parte de las definiciones, la que al inicio comparte Natalia, lo que es la definición de producción orgánica, ecológica, biológica, está en dicho documento. Cómo va a estar funcionando el sistema nacional de la certificación, cómo se va a realizar el registro de estas entidades de certificación de la producción orgánica y de la producción integrada también, cómo será la habilitación de las mismas, los requerimientos técnicos que deberán cumplir tanto quienes se postulen para producción orgánica como quienes se postulen para producción integrada, cómo se debe llevar a cabo el registro de las actividades, los requisitos para proceder a la certificación, bueno, la identificación y el uso de las marcas, incompatibilidades, prohibiciones, las infracciones, sanciones y bueno, y cómo se realizará la derogación correspondiente. Nosotros en todo este proceso lo que fuimos diseñando es el procedimiento para la certificación. Lo que vamos a hacer énfasis está puesto, y los ejemplos que siempre tomamos están puestos en la producción en la cual trabajamos todos los días, que son los establecimientos con producciones vegetales y animales de granja. Básicamente la estructura general de un proceso de certificación tiene como cuatro etapas, ¿tá? En este caso tratamos de hacer un ejemplo que vaya tanto para las unidades de producción como para las empresas que elaboran, fraccionan, almacenan, depositan y comercializan productos orgánicos. Lo primero que se le pide es completar un formulario de postulación, ¿tá? A cualquier referente de cualquiera de estas unidades de producción o empresas. Lo segundo es la entrega de un plan de manejo. Lo tercero es la auditoría en sí. Y lo último es el informe similar, que es el cierre de una auditoría. Ahora vamos a ver cada una de estas etapas. Cuando les hablamos de formulario de postulación, una cosa que es importante recalcar es que cualquier persona que quiera, cualquier unidad de producción o empresa elaboradora que quiera iniciar este proceso, es voluntario. No hay nada que obligue a que una unidad de producción o una empresa elaboradora tenga que pasar por un sistema de certificación. Ahora, si yo quiero vender mis productos como productos orgánicos, tengo que pasar por ese proceso, porque tiene que ser un proceso auditable y certificable. Si voluntariamente decidimos iniciar este proceso, lo primero que tenemos que hacer es completar el formulario de postulación. En el caso de Dijera, ha generado 4 formularios, 2 orientados a la producción vegetal, 2 orientados a la producción animal con énfasis en la apicultura, el cual al final de la presentación, si nos esperan un poquito, les mostramos dónde está la información disponible. Cada uno de estos formularios, acá les trajimos algunos a modo de ejemplo, tiene información del solicitante, se le consulta, bueno, cuál es la opción de certificación por la que está optando, cuál es el tipo de certificación que quiere, el alcance del mismo, si ya tiene certificaciones anteriores, porque hay un reconocimiento en producción orgánica, hay un capítulo que tiene la norma que habla del reconocimiento retroactivo, que es cuando hay unidades de producción que ya vienen implementando este proceso y pueden demostrar que vienen trabajando y tienen los registros para hacerlo, se les puede reconocer. Entonces les preguntamos si tienen certificaciones o cuál es su historial. También se les avisa que hay criterios de confidencialidad, por supuesto, toda la información que se vuelca en los formularios se protege, y bueno, y una firma como correspondiente. Estos formularios se adaptan a cada una de las unidades. Este es el ejemplo para quienes se postulen como empresas elaboradoras, ¿tá? Con un esquema similar adecuado a lo que es ese tipo de producción, que en este caso, por ejemplo, se pide información de los productos que va a estar elaborando, procesando. Cuando completan el formulario, lo primero que indicamos a los productores o a los elaboradores es, bueno, tiene distintas vías para poder entregarlo e iniciar ese proceso de forma presencial en nuestra oficina en Montevideo o en cualquier agencia zonal que esté ubicada en el territorio, o a través de una casilla de correo electrónico que está identificada para tal fin. Una vez que el formulario llega a nuestras manos, se inicia formalmente el proceso de certificación. Le damos un ingreso, eso llega al área de certificaciones que está dentro del Departamento de Promoción Comercial, se inicia el proceso, el referente técnico que corresponda le envía, mantiene un contacto, verifica la información y envía el plan de manejo. El plan de manejo es un documento que ahora le voy a mostrar la estructura del mismo, pero que es necesario previo a la visita in situ. Ese envío del plan se hace habitualmente por correo electrónico, porque hasta ahora es un medio de comunicación muy efectivo para nosotros, y si no, lo hacemos a través de los técnicos en las agencias zonales, porque hay sobre todo productores que prefieren acercarse así por un tema de tranquilidad, de que le entregan físicamente el documento. Como dice el ingeniero Chiesa, generó algunas controversias ese artículo, pero nosotros estamos convencidos que es un artículo que estaba de hecho en el 557 del 2008, y que nosotros lo volvemos a traer Y lo que hacemos es que tanto las entidades certificadoras de tercera parte como los sistemas participativos de garantía cumplan con el mismo nivel de respecto a los tres conceptos grandes, o cuatro si quieren, que es el principio de confidencialidad, que cualquier proceso de auditoría, no importa qué estemos auditando, así sea contable o sea productivo o sea una auditoría de proceso, tiene que haber un principio de confidencialidad. Yo como auditor me tengo que presentar frente al productor, tengo que aclararle que ese es un proceso que yo voy a revisar documentos, que voy a revisar sus instalaciones, que voy a recorrer el establecimiento con el productor, pero que no me voy a ir de ahí a publicarlo, vaya Dios a saber dónde, o a ir a la casa del otro productor a contarle lo que vi en la casa del anterior. Ese es el principio de confidencialidad que debe tener cualquier auditoría. Otro de los principios es la imparcialidad y la independencia. Si yo tengo que auditar a Nicolás, con el que me une un vínculo laboral y a su vez me une un vínculo de amistad, eso no es ni imparcial ni independiente. O sea, yo tengo que dar garantías de que yo voy a ir a auditar y voy a poder hacer mi trabajo y desempeñarlo como corresponde, siendo objetiva, buscando el cumplimiento con la norma, que es lo que debe hacer cualquier buen auditor. No es ir a buscar la no conformidad, es a buscar el cumplimiento con la norma. Y tengo que tener la independencia para poder marcarle al productor los incumplimientos y las oportunidades de mejora que puedan existir. Y en ese sentido, creo que no importa si la entidad certificadora es de tercera parte, privada, pública, si es sistema participativo de garantía, esos principios de trabajo, de objetividad, imparcialidad, ética profesional, independencia, se tienen que cumplir. Nosotros no podemos auditar en un sistema participativo, entre el sistema participativo lo que tiene de diferente de los sistemas de tercera parte es que se audita como en un grupo, digamos. Va un auditor, un representante del sector productivo, uno del sector de los consumidores. No hay problema con que eso ocurra. Lo que no puede suceder es que justo me audite mi vecino, que con el cual puedo tener un vínculo de muy buena amistad y me puede ayudar en mis procesos de certificación, o todo lo contrario, me llevo horrible y a su vez tengo alguna puja comercial porque él se metió en un nicho que yo estaba, entonces capaz que le boicoteo la certificación porque me beneficia a mí. Entonces esas son las cuestiones que los sistemas participativos de garantía tienen que dar garantía de que no va a ocurrir eso. Cuando yo elijo mi equipo auditor, tengo que tratar de buscar gente que sea independiente del lugar que yo voy a auditar, y eso se logra digamos, intercambiándose entre productores que sean de una zona con otros que sean de otra zona, que no tengan vínculo comercial fuerte, que no tengan vínculos de amistades fuertes, que sea una cuestión de que de verdad no le estoy haciendo ni un favor al auditado ni lo estoy complicando al auditado, porque lo pueda pasar por ese tipo de cosas. Pero para mí esos principios no son negociables. En un proceso de auditoría donde hay que dar garantías, donde hay que ser transparente, donde hay que aportar, como dice el ingeniero Vega, las evidencias suficientes de que el proceso está cumpliendo con la normativa, esos principios se tienen que cumplir. Y si me permitís, Nicolás, para contestarle por los procesos de verificación, sobre todo al colega, están previstos en todos los sistemas, tanto de producción integrada como producción orgánica, la realización de análisis de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas. Muy bien, amigos, estamos terminando otra jornada de laburo esta mañana y quisiera decirles que estamos conformes con el programa que hemos compartido con ustedes en el día de hoy. ¡Eh! ¡Parache! Bueno, Sergio, vamos a continuar. Él les quería decir que por Nemesis Radio lo van a poder escuchar nuevamente, también en la retransmisión que hace Radio Nacional de madrugada, también en elagro.blogspot, y si no, por Radio Cud. Les quiero recordar que estamos en los últimos domingos con vista a la rifa del bote con papeles, el cual se pueden comprar un número de rifa de 200 pesos en el local de Peri, de lunes a viernes de 12 a 18, por el 2401-3746 o en Eduardo Acevedo 1466 frente a la universidad. Todo este dinero que estamos recaudando se va para Berti, provincia de Buenos Aires. El bote está ahí esperándolo, los papeles también están a la vista, así que pásenlo antes que puedan y cómprense unos cuantos números de rifle. Muchas gracias a todos, gracias Juan Antonio, gracias Sergio, gracias Radio Oriental, hasta el domingo que viene a las 6. Nos vemos el domingo que viene. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.